なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 sean todos bienvenidos a Toques Personsekai Gao Gao, un programa con 2000 de vida. Programa número 29. ¿Este programa 350 ya era? No, este es el... 3. Dame el año, él sabrá. Sí. Él sabrá. Sí, aparte del era. Año es el programa número 350, no creo. No, era el 347, una cosa así. Saludos a Yuki. Está Yuki. Porque es lo más importante. Obviamente. No llegamos a ningún lado sin Yuki. Bien, a ver. Viernes, estamos hechos pija. Programa número 29 de esta séptima temporada de Persona Sekai. Mátennos ahora. Mientras me lo veo, Pairo, puedes comentar algo. Sí, mientras Helche se lo vea así con todo el poder. Quiero mandar un saludo a Goldstein, que retuitea nuestros mensajes, a pesar de que contengan porno. Gracias, Goldstein, por no fijarte lo que retuiteas. Un saludo, Argentina Podcastera. A ver, ¿qué más? Hoy posiblemente tengamos un programa un poco falto de contenido, tal vez sí, tal vez no. Dice que Milenio decía que es un programa más y llegamos al 350, pero nada. Obvio que vamos a hacer nada, solo queríamos saber. Pero este no es el 349. Sí. ¿Sí? ¿Este de 349? Según Melaño, sí. La voz también. Yo le creo a Melaño. Tenés que poner a Laura en serio. Para mí era el 47. Es que te quedaste en el pasado, Pairo. Esto de vivir en el pasado no rinde. Por eso soy un futurista. Como Tony Stark. No me ves que soy rico, fachero y tengo una armadura. No, obviamente. ¿De dónde la escondes? ¿De abajo? De toda esa... Es que parece tu corazón de niño. Eso no te permite ver. Está hecha de la tela más fina. Sí. Es como el traje del rey. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, como les decía, tenemos un poco de contenido menor. Porque estuve hasta las pelotas y no pude terminar hacer un par de cosas. Pero los informes los pude terminar hacer. Eso no quita que vamos a terminar a las 11. Ah, no, obviamente que vamos a terminar a las 11 como siempre. Acá Yuki dice que sacrifiquemos 20 vacas y hacemos fiesta. Obvio, las vacas de Argentina son geniales. ¡Copado! 20 vacas. Mira, el otro día. El otro día, en la oficina, esta es una interna de Persona Sekai, estábamos discutiendo de cómo acomodar los números de una empresa para... Pará, antes de todo, lo importante, ¿viste Itoshi Nomuko? Sí, obviamente que vi Itoshi Nomuko. Bueno, más te valía, porque si obviamente no, que sé que Muko es grosa. Ahí mismo agarramos, paramos el programa y nos vimos a continuar hasta que vieran... ¿Vamos ahora a destrozar la mantita? ¿Vamos a destrozar la mantita? Ahí tenés, parece tu corazón de niño no sabe destrozar la mantita. Pediste tu corazón de niño. Sí, bueno. No sabe destrozar la mantita, bueno, viste. Eso te pasa por ser vos. Te pasa por ejercitarte demasiado, eso bloqueó la circulación de sangre hacia tu corazón de niño. Bueno, ahora no te da. Bueno, por suerte tiene menos grasa que la nueva temporada de Otaguare número 1. No te metas con Otaguare. A ver, ¿qué más? Sí, les estaba contando. Teníamos que acomodar los números para... Había desaparecido una cantidad de vacas de maneras misteriosas y teníamos que hacer cagar 9 vacas para que todo diera como tenía que dar. Entonces estábamos discutiendo si las 9 vacas se habían caído un barranco, si las habían llevado los extraterrestres, si las habían llevado los cuatreros... Y no sé qué, y ahí salta Pairo con un papel que dice: mirá, acá están las vacas. Fueron a... listo, ahora tenemos que matar una sola vaca. Ahí tenés, salvé 90% de la población vacuna en ese momento. Capo. ¿Y a qué iba esa historia de las vacas? No me acuerdo por qué carajo estaba hablando de las vacas, pero no importa. Los que escuchen grabado seguramente van a entender por qué carajo estaba hablando de vacas. Acá Israel dice que tiene corazón de niño, lo tengo en un frasco bañado en miel. Te le das una chupada cada vez que ves un video de Aquos. A ver, ¿qué otra cosa? Ay, viernes, mucho sueño. Acá también Braño dice que al menos hay más grasa que en Gochumon, que esta temporada está más moe que nunca. Obviamente, aguante Gochumon. Gochumon con la reina de la pala. Digo, reíse. Le dice que para fines medicinales. Sí. Cada uno hace té con lo que quiere. A ver, ¿qué otra cosa? Lo que escuchaban al principio. Sí, era el opening de Sorega Seiyu. Sorega Seiyu. Cantado por Earphone, seguro. No. Otro de los openings super descriptivos de esta temporada. De la temporada pasada. De toda la temporada, de todo el año, porque todo el año está plagado de canciones ultra descriptivas de lo que está pasando. Es como que en algún momento perdimos el ritmo y ganamos la narrativa. A ver, qué otra cosa. Yo me estuve actualizando un poco con los estrenos. Vi muchas series de 5 minutos. La que más rescato hasta ahora, además de Itoshi no Muko, es Fujigen Asomera-chan. Que el primer capítulo me gustó, el segundo me pareció una caca. ¿No te gustó el Kenpo Mágico? Por eso, el primero me gustó. El Kenpo Mágico que agarra y crea también. Es Kenpo Mágico, tratás de explicarlo, es al pedo, es Kenpo Mágico. Pero el segundo no me gustó, el segundo fue medio choto. Lo que sí no pude ver fue el primer capítulo de la segunda temporada de Uchumon. ¿De Uchumon? De Uchumon. Uchumon, digo, el espacio. Y también Sakurako-san, o Ashimoto ni Wai. Está bueno Sakurako. No me llamó tanto la atención. Está bueno, muy chato. A ver, qué otra cosa. Como que me estuve preguntando, ¿y cuándo van a comer los malditos camarones dulces? No, a mí me dieron ganas de comer camarones dulces. Déjame pensar. Estuve probando la cosa, como no me estuvo la beta del Star Wars Battlefront. Así que vamos a tener así como un comentario súper rápido de la beta del Battlefront. Para los que todavía están viendo, a ver si se lo compran o no. Después, por fin, tengo una película copada de la cual hablar. ¿Ya salió en cine? Sí, o... sí, está en cine. Sí, sí. Después, a ver qué otra cosa. Mandar saludos, ¿por qué no? Vamos a mandar un saludo a la gente de Nueva Partida, a los colegas de Checkpoint, que estuvo muy bueno el programa de la semana pasada. Al fucking Naka, que se toma la. Se toma pequeños lapsos entre comida y comida y comida y cosas que va al baño en el laburo para poder aparecer por el chat de Checkpoint y decir hola, por lo menos, rata inmunda. Como todo argentino y japonés que trabaja. Sí, que trabaja, sí. Como yo, que me pongo a descargar anime. Y me consumo todo el ancho de banda. Y pero él se da cuenta. Bueno. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/personasecaen-podcast, que lo pueden hacer a todos los viernes a partir de las 7:30. Sí, pero si entran a través de PNS Podcast van a llegar más rápido. A saludos entonces, como ya decía Milaño, a Irrider, a Elion y Didam, a Wihanso y a Yuki, que están conectados ahora mismo. Sí, sí. Después se sumará más gente quizás. Sí. Saludos a todos los que visitan el Tumblr de Personas de Kai, que es Tumblr, es pnspodcast.tumblr.com, donde Personas de Kai publica cosas interesantes y también, super costoso. También pueden suscribirse a nuestro grupo de G+. Y visitar personask.blogspot.com. Que según dice la mala lengua, en algún momento G Plus desaparecerá, pero por ahora no. También pueden seguirnos en Twitter, en @personask, donde pueden retuitear el porno que publica Pyro cuando se registra el Tumblr. Por eso yo no abro el Twitter en el trabajo, porque sé que alguna cosa de esas que decide que el Pyro, como no tiene filtro. Nah, pero en Tumblr no republico tanto porno. Yo quisiera... Digo, en Twitter no republico. Quisiera ver si pasa tu jefa detrás tuyo y te ve publicando porno. Y no, porque uno es vivo y se acomoda para que la gente sí, no se dé cuenta. Sí, pero estás ciego. No se puede ser objetivo cuando ya viste tanto anime toda tu vida. Vale. Bien, ¿algo que tengamos que comentar? Esto es como ver porno... A través de fases. Sí. Y ya que está Milaño, vamos a pasar el tema de Milaño, así que... Ah, ¿tenemos tema de Milaño? Sí, bien. Tengo que ir. A ver, ¿qué otra cosa más? Un tema de Gundam. Estamos. Bueno. Un tema de Gundam. Gundam, vamos. ¡Gundam! Así que vamos con el segundo opening de Kido Senshi Gundam Seed. Moment, interpretado por Vivan Orcasuma. Dígame de vos. ¿Sí? Te debes el Camilo y Dani y más. Sí. Bueno, vamos entonces con el segundo opening de Gundam Seed. Y después volvemos con la cosa. Dale. Dale, momina. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Volvemos a esto que es Persona Sekai. Gao Gao. Sección de noticias. Sección de noticias. Siendo las 7 horas 54 minutos. 6 segundos. ¡Comenzamos la sección de noticias a través de nuestra pantalla de Rayo Catódico! ¡Un saludo a Rayo Catódico! Saludo. Saludo, no. ¿Sabes que no? Bueno. Te niega el saludo, carta trampa. A ver, ¿dónde estaba? Porque ya me perdiste con tus saludos y tus chongadas de niños y bueno. Anda a jugar. Tu corazón de niño está muerto. Mi corazón de niño se va cuando te intentan robar con una saga que te gusta. Te voy a recomendar un psicólogo para tratar tu corazón de niño. Conocer a Rezuque Nara, sí, de Levia tampoco. Bueno, flaco, ya lo vendiste, ya me lo vendiste el HD como 3 veces. No hay más HD que el HD que ya me vendiste, flaco. No hay nada malo en vender rock, boludo. Encima está pixelado, ya te digo, está todo copado con el pixel art. Con los juegos de 8 bits, pero no me mandás un high definition para un juego de pic que está en 8 bits. No me jodas así. Que no, tomá de nuevo. Y encima, lo peor es que lo que te vendían era que podías destrabar los dibujos originales. Bueno, vendémelo, que sea. Vendémelo. Sé descarado y vendémelo. Bueno, o dámelo en papel, yo qué sé, estaríamos copados. Te lo vendo con una copia encima de Caballero digital, de la Pala. En digital, ni siquiera en papel. Y bueno, en después te lo imprimís si querés. Los tenés infinitos. Vamos a comenzar la noticia. mientras que en Japón se ponen a vender la almohada del Hadoken, sí. Y otras cosas. ¿Y no está la almohada del Tac Tac Duken? No, porque entonces tendrás que pegártelo en la pata y nunca se te saldría. Esta es la almohada de Hadoken posta. Un saludo a Tac Tac Duken. Que no parece un Hadoken. Parece cualquier cosa menos un Hadoken. Una lecheada parece. Y vos ves como una gota así medio como... Una poderosa acabada. Es como media pile, te lo hace cualquier muerto de hambre de acá que va a un evento y dice, hacemos peluche de Pokémon, y hace... Le ponen le rellenan, le hacen una bola. Le agarran un puff y le pegan dos ojos. Una goma Eva. Y ya está. ¿Viste le ponen forma de lágrima y ya está. Viste como el bicho este. Cada que el lácteo. El bicho este de, ¿cómo se llama? El que hacen tirando harina y lo meten dentro de un globo, sí. Y le ponen un par de ojitos. Bueno, tiene el Hadoken. Bien. Vamos con. Entonces, la primera noticia: Hollywood prepara una película live action de Tiger and Bonnie. Puede garpa. Bueno. Quiero ser el primero en decir que esta película puede garpa. Sunrise ha anunciado en la Comic Con de Nueva York que la franquicia Tiger and Bonnie tendrá una película live action producida por All Nippon Entertainment. Y Ron Howard y Brian Gaze de Image Entertainment como productores. Puede garpa. Esta película puede garpa. Como el pastel. Como el androide que viaja en el tiempo y tiene su amigo que es pastel. Y encima, como va a estar esponsoreado por un montón de gente, esta película va a tener plata seguro. Blue Rose va a estar buena, seguro. Tomá, Coca-Cola, tomá. Porque no va a aparecer. No, pues está Blue Rose. Vamos, Pepsi. Tomá, Coca-Cola, chupala. Masaki Nozaki, de Bandai Namco Pictures, afirmaba que tenía, que teniendo en cuenta que Steinbild, la ciudad donde ocurre Tiger and Bunny, fue modelada basándose en Manhattan como inspiración. Le alegraba de poder anunciar el proyecto en Nueva York. Desde Image Entertainment, aseguraban que quieren ser fieles al producto original, tanto en ambiente como en personajes. Sí, claro, yo te tengo que creer esa, dale. Ya sabemos quién va a ser de... Ay, no me sale el puto de las flamas. Ay, ¿cómo era que llamaba? No me acuerdo cómo llamaba. Ese tiene que ser Dennis Rodman, obviamente. El único que garparía, te digo que garparía. Si no es Dennis Rodman, no lo va a querer hacer porque ya está grande, pero... Trolás. Bueno, el proyecto por el momento no cuenta con director ni guionista anunciados. En total, el proyecto se compuso de una serie de televisión y dos películas animadas. Que no vi ninguna de las dos y ese problema me lo tengo que sacar encima rápido. No sé si las publicaron, yo no, hasta ahora no las vi. Si existe, las voy a encontrar. Por lo menos la primera debe estar tirada por ahí. Acá dice: mirá, y si sacan un live action de Tiger and Bunny, puede pasar cualquier momento, saquen uno de Gatchaman Crow. Gatchaman es más jodido, porque ya es como muy sacado. Ya se va muy a la chota Gatchaman. Tiger and Bunny lo pueden hacer porque está... Pueden decir que esa... En los papeles a los accionistas le pueden decir: mira, es como Avenger pero en joda, y te van a entender. En cambio a Gatchaman Crow tienen que ir y tienen que decir: mira, ¿te acordás de la serie de coso? ¿Cómo se llamaba la...? Ahora no me sale el nombre. Puta madre, el nombre español. De Fuerza G. Bueno, es como eso, pero no es tan Fuerza G. Y no habla de lo mismo, y es más raro, y tiene otros detalles, y no se parece tanto. Y bueno, el accionista te van a quedar mirando y van a decir: no, flaco, no. Y Ryler dice: live action de Samurai Flamenco. Depende, si es japonés, puede ser. Depende hasta qué parte. Si es japonés, lo puede hacer. ¿Hasta el gorila? Hasta antes de gorila te la hacer. Hasta el gorila te lo banco. Bueno, y por Japón. Sí. Por Estados Unidos no, por Japón. Pasando a otra cosa. El anime de Bikini Warriors incluirá un capítulo extra. ¿Que va a durar cuánto? Un minuto más de lo que duran los demás. La web oficial del anime de Bikini Warriors, inspirada en la serie de figuras de Hobby Japan y Mega House, ha anunciado los detalles de su próximo edición DVD y Blu-ray Disc. Un saludo a Hobby Japan. Que sí, que roba como los mejores ladrones. Roba como los mejores ladrones, pero no hay paquetería mejor que la de Hobby Japan. La serie de cortos de 5 minutos constó de 2 episodios emitidos entre julio y septiembre, los cuales se incluirán en el lanzamiento físico, acompañado de un episodio 13 que era demasiado explícito para emitirlo en televisión. Uy, sí, seguramente la trama lo requería. Sí, estaba fundamentado también. Sí, sobre todo de... Era las partes que no se explicaron de la historia. Es como cómo servía realmente las armaduras. Bueno, la ilustración del disco será de Onigiri-kun, conocido por sus diseños en juegos para adultos como Beat Angel Escalator o Choco Senin Haruka. Está bueno. Me gusta más Escalator, pero bueno. Aunque el anime no estuvo, el hentai no está tan bueno, pero el juego está bueno. El disco se lanzará el 9 de diciembre a un precio de 5.980 yens. El DVD. $55 también. Y 6.890 yens el Blu-ray disc. Ah, no sé diferencia. Voy a abrir Skype. Entre 55 y $60 comprate el DVD, ya fue. Segundo corto animado para promocionar el té japonés de aptitud de kanjis. En kanjis. El modo oficial del té japonés de aptitud en kanjis, la prueba nacional que reconoce y certifica el conocimiento de los kanjis japoneses, ha publicado la segunda parte de sus cortos Kanjo ga kanji o sukita sukina ryu. Joder, tío, no te entendí una chota de lo que acabas de decir. Obviamente. El corto es el final del proyecto, aunque parece que esta es una insinuación también para una posible continuación. O sea que es el final, pero no es el final. El estudio, sí. El tío, estás cabrón. Quiero que entiendas que eres un cabrón. Es como una mentira. Es una mentira lo que me estás diciendo. Obvio, es como aprender de todos los kanjis, porque los kanjis oficiales siempre aumentan. Y siempre sacan algunas. Para mí en algún momento vos te aprendes todos los kanjis y el cerebro te explota. Pero así, te explota feo. Te metes en la dimensión de Acuario en Logos y te explota feo el cerebro. El estudio Forcy ha producido ambos cortos promocionales, siendo Toshiyuki Kuoka, de Idolmaster, y 19 personajes. El primer corto pudo verse en septiembre. Estoy seguro que ya con la cantidad de kanji que hay debe haber un ideograma que debe ser dos palitos cogiendo y eso debe significar dinosaurio mirando al horizonte o alguna boludez de esa, porque ya se van a la mierda con lo que hacen. Y alguno que directamente no se entiende. Kyoto Animation producirá una película animada de manga Koe no de Katachi. Koe no Katachi. Manga Koe no Katachi. Sí. No lo conozco. Me suena, no sé por qué. El número... Me suena mal. El número 46 de este año de la Weekly Shonen Magazine de Kodansha ha revelado que Kyoto Animation será el estudio encargado de producir la adaptación cinematográfica animada del manga Koe no Katachi de Yoshitoki Oima. Naoko Yamada, entre otras cosas, trabajó para Tamako Market y K-On. Se encargará de la dirección, contribuyendo Yoshiku Production o la distribuidora Yoshiku para la película. La historia está protagonizada por Shoya Ishida, un muchacho normal, y Yoko Ishida, una nueva estudiante. Yoko Ono. Que es sorda. Shoya no tarda mucho en dirigir la clase a la hora de bullear a Yoko. Pero esto hace que... Pensé que me ibas a decir dirigirle la palabra y la otra le iba a ignorar. Pero esto hace que finalmente la chica no lo soporte más y se cambie de escuela. Con esto toda la clase al final termina por prácticamente odiar a Shoya por haber forzado tanto la situación. Años después, Shoya tiene el fuerte deseo de volverse a ver con Yoko y pedirle perdón por lo que hizo. No sé, tan sorete. La otra no lo va a escuchar. Oima comenzaba... Vi una tapa de esto. Sí, ahora ya sé por qué me acuerdo. Oima comenzaba el manga como un one-shot en la revista Besatsu Shonen Magazine de Kodansha en el año 2011, convirtiendo la obra en una serie completa en la Shonen Magazine en agosto del año pasado. Pasando otra cosa más del mundo real. Es la típica historia de no te quería bullear. Yo que ibas a ver que después ibas a crecer y ibas a estar buena. Hablando de cosas que pueden estar buenas, como la comida. Un lugar, digamos, la próxima Tokyo Ramen Show será un lugar para buscar el amor. ¿El amor a qué? El amor. El amor, ¿sabes? El amor. El próximo 27 de octubre se celebrará en el Parque Olímpico de Komasawa la entrega anual del Tokyo Ramen Show. Un evento inaugurado en 2009 y centrado en promocionar el turismo y la cultura culinaria a través del popular ramen. Y en esta ocasión han incluido dentro de las actividades del evento una fiesta para buscar pareja. Esto hubiera estado bueno si fuera un evento onda evento. Así con pelea de karate en el medio. Y violencia gratuita. ¿Y cómo va a estar bueno eso? Y hubiera estado bueno. Que te caguen a trompadas. Pones una calle así grande y puestos de ramen a los costados y en el medio pones a toda la gente que quiera que su ramen y palos. Que se caiga a palos brutalmente. Ahí estaría copado, boludo. ¿Y el amor dónde está? Y pero bueno, viste la serie, no entendés por dónde va el amor en esta serie. Okay. Vos tenés que beber evento, Pairo. No, Pairo, no. Sí, pero está bueno, sí. No entendés mi visión de las cosas. Vos seguramente le vas a querer meter en lolis, tsundere y la misma chongada de y kung fu, boludo, y listo. Es como garpa eso. O Saludos a Yoko 28, que lo voy a saludar porque se cambió el avatar por uno de Majiro Tan. Y eso lo respeto. Por lo menos lo destaca, lo hace querer figurar. Sí. Bien. Con un total. Robar cámara. Con un total de 5.000 participantes, entre hombres, en mitad de hombres y mitad de mujeres. Mira, 5.000 participantes, ¿sabes la pelea que te puedo armar con eso? El evento invita. Sí, pero no te centras en lo que es importante, en el ramen, Pairo. Sí, bueno, el que viva, la va a pasar re bien. El evento invitará a los asistentes a conocerse mejor a través del ramen. Al inicio de la fiesta se pedirá a los asistentes que elijan un ramen para comer dentro de una lista con diferentes variedades. Y la coincidencia en el pedido será lo que empareje a hombres y mujeres. Eso sí, al final todos los participantes probarán todos los tipos de ramen, los cuales irán sirviendo a los comensales poco a poco para que puedan ir compartiendo opiniones con su pareja de mesa. O sea que vas a explotar mal. Nah. Te van a dar de comer hasta que vomite ramen por el tampoco ojo. Tampoco te van a dar el super tazón, padre. Te van a dar un cacho, un poco de cada ramen. Y un poco de cada, de 5.000 ramen, para que boludo. Que guste, sí, obviamente. Te morí, boludo. ¿Ves lo que pasa cuando no sos una persona gourmet? A vos te tiran una empanada y para vos la super comida de la historia. Y sí, obvio, pues bueno, sabés la historia que te viene atrás de la empanada. No degustás la empanada. Claro. Por eso comés la pieza al revés. Bueno, a vos te falta. Por eso comés la pieza al revés. A vos te falta ser patisiú de la empanada, para entender. Bueno. Por favor, Paino. Cuando tengas espíritu gourmet, me hablas. Te voy a hablar, pero me va a dar ocupado. Bueno, te voy a estar hablando a vos, dale. Bien. Porque no entendés la empanada. El precio por participar es de 1000 shengs. Y la fecha límite para inscribirse es el próximo 23 de octubre. En este caso, si la cosa no sale bien, al menos los asistentes irán con el estómago lleno a sus casas. ¿Por 10 pesos? Si no encontrás el amor, siempre puedes llenarte la panza de ramen. Queda muy romántico, así todo gordo comiendo ramen. Bueno. Tres nuevos capítulos para el manga de Arakawa Under the Bridge. El número 21 de este año de la revista Young Gangan de Square Enix anuncia que Hikaru Nakamura publicará tres nuevos capítulos de su manga Arakawa Under the Bridge. Hijo de puta, terminal con chudo manga, la concha ya terminó, de tu madre. Pero lo va a agregar. Ya se terminó. La revista publicará el primero de los nuevos capítulos en el mismo número. El número 21 que va a salir el próximo viernes. Mientras que los otros dos se publicarán en los números 22 y 23 de la publicación, que van a salir a la venta el 6 y 20 de noviembre. Además, la revista revela que junto al tomo recopilatorio número 15 y final del manga, se publicará el fanbook Arakawa Under the Bridge 15 plus Alpha. Nakamura... Iba a tratar de las aventuras de Sister. Nakamura daba comienzo a esta comedia en las páginas de la Young Gangan en 2004. Poniéndole fin al el pasado mes de julio, la obra fue adaptada a dos temporadas de anime de 13 episodios cada una en 2010. Qué bueno sería una película de Arakawa Under the Bridge. Había live action de Arakawa. Sí, ahí está live action, pero yo digo una película animada que adapte al final. Al final, sí. Estaba producida por Shaft, me parece. Sí. Estaría bueno. Shaft sí hace película de sus boludes, estaría copado. Mamoru Hosada y Akihiro Hino serán premiados en el Festival Internacional de Cine de Tokio. Bien. El Festival Internacional de Cine de Tokio ha anunciado a los galardonados con su premio Arigato por su contribución a la industria japonesa del cine. El premio se otorgará a la siguiente lista de personajes. Primero tenemos a Mamoru Hosada, director, por sus películas Okami Kodomo y Summer Wars, entre otras cosas. Chiquitas contribuciones a la vida. Y la última que no me acuerdo cómo mierda se llamaba. ¿La última de Hosada? Sí. ¿Cuál era la última película de Hosada? Acá Melania dice que a todo esto ya confirmaron un Hulk que estará en Thor Ragnarok. Bueno. Innecesario. Realmente innecesario. Es otra película para reír ese pai. Sí, pero no tiene que por qué está Hulk ahí. Esa película se bancaba pero con todo es para y nada reír. Más. Imagínate todo lo que te vas a reír. Si en la segunda te reíste bastante, en esta te vas a reír más. Sí, pero la segunda me reí porque era Thor andando en tren y otra. Ni siquiera era porque era Loki siendo gracioso. Era Loki siendo divertido. Hulk no tiene que estar ahí. El, bueno, también será premiada el presidente de Level 5, Akihiro Hino. La actriz de voz Susu Hirose, por su participación en las películas live action de Chihayafuru, perdón, la actriz Susu Hirose, por el live action de Chihayafuru, y también de live action, directamente de live action de Bakuman, también van a premiar a la, al actor Lily Frank. Lily Frankie. También estará la actriz Kirin Kiki, que no sé en qué mierda participó. El premio Arigato ha nacido este mismo año. La ceremonia de entrega del premio se celebrará el próximo 31 de octubre durante el día final de la edición número 28 del Festival Internacional de Cine de Tokio. El evento se llevará a cabo el 22 al 31 de octubre y además, digamos, como que va a envolver lo que sería un evento, va a ser... digamos, va a concentrar, porque esta palabra no voy a decir porque le doy pie a Pyro para su doble sentido. Sí, obvio. Además, digamos, va a contener un evento especial dedicado a la franquicia de Gundam. Sabemos por qué. Y por último, anunciaron un nuevo anime para Tenchi Muyo. Mira, estaba lo de lo que hablabas antes, después de Tokiboka Kerujoujo. Hizo Summer Wars, sí. Okami Kodomo, y ahora estaba haciendo Bakemono no Ko. Sí, ya se estrenó esa. Sí, sí. Sí, la del loco con el oso. Va, con el tipo gigante con cabeza de oso. Sí. Bien. Como venía diciendo, anunciado el anime para Tenchi Muyo otro más. El viernes, este viernes se estrenó una web y una cuenta oficial de Twitter para anunciar el proyecto animado Tenchi Muyo Ryo Onki Daishiki, que vendría a ser cuarta temporada. Sí. La web también anuncia que el día 28 de noviembre se realizará un evento en Takahashi, la prefectura de Okayama. El evento se centrará principalmente en el anime de Ai Tenchi Muyo, así como en la nueva temporada. Estuvo bueno, ojalá hubiera durado más. Esa no era la serie corta, me parece. Sí. Las tres voces principales anunciadas junto con esta nueva temporada van a estar presentes en el evento. Son Ryu Tanabe, Asusa Sato y no me acuerdo quién más. Sí, Tenji, Koso y ahora no me sale el nombre. Sami y Ryoko. Y por último eso, sí, van a anunciar otra película CG de Resident Evil para el 2017. Pero está buena la película en CG de Resident Evil. Es lo único de animado de Resident Evil que está bueno, pues las películas con actores son una garcha. O sea, sería la única película que... Sí, sí, excepto la primera, que es la única verdadera película de Resident Evil, toda la demás es una poronga. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque ya hicieron la parte cuando... La primera fue el aeropuerto. Sí. Después fue la del campo de concentración con Leon, con 28 de brazo en cada uno, peleándose con dos, peleándose con los gigantes, y ahora... No sé. Bueno. No sabés qué fruta se les va a ocurrir. Seguramente es una fruta para vender algún juego nuevo que se les ocurra hacia ahora. Dejen morir la franquicia de Resident Evil, ya fue. Sí. Hay mejor juego de zombie ahora. Bueno, vamos con un tema. Dale. A ver si esto me deja en un primer momento. Tema super retro, pero no prehistórico, como le dije a Pyro en su momento. Tu computadora no me deja, Pyro. Ahí está. Bien, ahí me dejo. Habiendo tantos temas nuevos, vos tenés que recurrir a la prehistoria. Obvio. A ver, ¿qué vas a hacer? Pero todavía no te enseñó nada. Cuando no sabes qué hacer, recurrir a lo viejo. A lo viejo. Obviamente. A ver, tírate. Vamos con el opening 1 de Fullmetal Alchemist. Pensé que me iba a tirar platina, boludo. No. Dije retro, no dije prehistórico. Y platina fue gastado, pero hasta acá, hasta la eternidad fue gastado. Acá, Will Hanson dice, Spyro, los zombies nunca mueren. Obviamente. No, pero las franquicias sí, algunas deberían morir. Sí, como Sinfonía. Esa va a tener otra temporada más. ¿Cómo? No, ya murió. Eso también va a tener otra temporada más. Sigue tirando, dale. No va a tener otra temporada más. Todavía no se anunció. En mi corazón, sí. En tu corazón. En mi corazón de niño. En tu corazón Vivid Operation todavía seguiría, pero no. No, mi corazón terminó Vivid Operation. Terminó bien, pero terminó, ya fue. Acabó la mentira. Entonces vamos escuchando a Melissa de Porno Graffiti. Rokuro, en el nuevo proyecto, espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelota de y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Yeah, people, yeah. Yuki, no te veo saludando. Mirá, ahí está la mamá de Yuki de fondo. No te metas con las mamás, Pairo. No te metas con las mamás. ¿Por qué no? Si alguien no se metiera con la mamá, vos no estarías acá. No, porque no era mamá, no era una mamá cuando se metió. Sí, no digas estupidez. No hagas que te golpee y después te mires en el piso. ¿Querés morir otra vez, Pairo? Ya te caía palos en una entrecortina, así que no puedo cagar a palos otra vez. No importa, sobreviví y como los ahí, ahora soy más fuerte. Más fuerte. Bien. A ver, sección de cine. Otra vez sin nada escrito. Esta vez me jode no tener nada escrito, porque este es un peliculón de la concha de su madre y quería tener algo escrito para esto, pero no llegué. La vida funciona así. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de una película del carajo, que obviamente está basada en algo. Está basada en un libro del carajo. ¿De qué libro estamos hablando y de qué película estamos hablando? Esta semana vamos a hablar de The Martian. Una película basada en el libro del mismo nombre. Un libro, el cual ya creo que hace como 2 meses o más, que me lo viene recomendando Mario del Tribunal de los Superweyes. Un saludo a la gente del Tribunal. Saludos. Que obviamente no llegué a leer porque soy un hijo de puta para leer. Pero yo sé que el libro está copado, porque por lo general todos los libros raros que recomienda Mario están buenos. Pero vamos a ver. ¿Qué tengo para decir de la película? Primero, la película está en cartelera en este momento. Si ustedes la van a buscar como The Martian, no la van a encontrar. Porque por algún motivo en la cabeza de los que hicieron el póster de la película, se les ocurrió poner a la versión argentina que la película se llama Misión Rescate. Sí. Ojo, pero cuando la película, acordate, cuando la película tiene un título que es más acorde a su nombre, o sea, porque está chota. Sí, por eso. Eso demuestra la calidad de la película, que no tiene una puta que ver el título con el título original. Pero eso también denota que ya existe otra, Misión Rescate. Que ese tampoco era el título original de la película, pero media pila para inventar los títulos. Para mí también les pagan por palabra, entonces tienes que meter más palabras y le pagan más. No, pues entonces sería la película sería el día que dejamos al boludo en Marte. Pero boludo no es una palabra. No. Es un término pluscuamperfecto para definir una persona, ser o criatura. ¿Pero de qué se trata la película esta? Al margen de que ya le digo que está re buena, si ustedes están en la cola del cine, no paren el podcast por lo menos hasta entrar a la sala, porque no les pretende spoilear nada. Yo diría que sí, agarren y vayan. Si están ahora, vayan a verla ahora. Si están ahora, vayan a verla ahora. Si están en la cola del cine, no salgan. Total, de la cola después del lo cine. Pueden bajar. Sí, también por eso nos rinde. Por eso, pero digo, no lo ponen porque no les voy a spoilear nada de la película. Más de lo normal, de lo que se cuenta en el tráiler. Esta película. A ver, ¿cómo empezar esto como para denotar la idea? Estamos. Esta película transcurre en un futuro. No es un futuro muy lejano, es un futuro de acá un par de años nada más. El setting de esta película es un viaje a Marte. Viaje que ya está. No que está en proceso, sino que ya está terminado. Nos encontramos con una tripulación de 6 personas, las cuales han llegado a Marte hace un par de días, están haciendo sus cosas, Están estudiando el terreno, son parte de la Misionares, la cuarta Misionares. Me hacen lo de siempre. Toman telemetrías, estudian la tierra, ven qué onda, a ver si sacan agua de las piedras. Las boludeces que hacen en Marte. Se echan un cago a ver si la tierra. Se echan un cago para ver qué onda la tierra. Y eso tiene mucho que ver con la película, aunque no me creas. No se encuentran las cucarachas chotas de. No, no se encuentran las cucarachas chotas estas de Terraformar. Para demostrar que es otra cacara, ¿no? Sí. Bueno. En el medio de esta cosa, obviamente tenemos a los seis astronautas, dentro de todo, todos con su diferente especialidad, entre los cuales encontramos al prota de esta historia, que es un flaco que ahora no me puedo acordar cómo mierda se llama, porque estaba muy cansado cuando lo vi. Se llama Mark Whitney, interpretado por Matt Damon. Eso podría hacer que mucha gente no le interese la película, pero yo le diría que sigan escuchando. Matt Damon en el espacio, la última vez que lo vimos en el espacio fue en Exodus. No. ¿Cómo se llama esta película? Exodus, en Gravity. No me puedo acordar cómo se llama esta película, pero sí es. Es de la que estamos hablando nosotros dos, pero no me sale ahora el nombre. ¿Puede ser? Sí, en Elysium estaba, pero. En Jupiter Ascension no estaba. Matt Damon. Sabes que no me acuerdo. Sé que estaba. Sí, en Elysium estaba. Pero no es la última vez que lo vimos en el espacio. En el espacio. En Interstellar. ¿Ah, él trabajó en Interstellar? Sí. Me suena a poco. Estamos con Mark ahí en el espacio, él haciendo sus pelotudeces. Hasta que en un momento, una de estas tantas cosas que pasan en Marte, porque el espacio es choto y Marte es choto también. Esas cosas inesperadas que pasan así de onda. Una tormenta empieza a formarse en el horizonte, una gran tormenta, considerando que Marte tiene una atmósfera muy extraña y un vientito pedorro puede convertirse en un huracán devastador de universos. Entonces, ven una tormenta que se ve fulera a la distancia, que supuestamente debería llegar dentro de un par de días, pero la cosa se toba y en lugar de llegar en un par de días, va a llegar en un par de horas. Bien. Les cae, vamos a decir, la enorme ventolada oscura, roja, matadora. Y la tripulación se ve obligada a ir al módulo de escape y evacuar el planeta. Porque ya fue. O sea, se nos pudrió, la misión se suspende acá, una lástima. Llegamos, hicimos lo que pudimos, pero nos vamos a la mierda. En el medio de la oscuridad, del cagazo, de que todo se está yendo al culo, tenemos que uno de los equipos de que tenían ahí, que estaban ahí dispersos por el campo, golpea a Mark y este con el equipo sale volando, se separa de la línea. Vamos a calcular que hay 5 personas adentro, bueno, 5 porque ya había una dentro de la cápsula coordinando todo. Hay varias personas ahí en la línea subiendo al módulo. Entre uno de ellos Rick Martínez. Rick Martínez, que es el capitán, es uno de los. No, Rick no era capitán. Rick era. No me puedo acordar exactamente qué puesto tenía Rick, pero es militar dentro del coso, dentro del equipito. El primer latino. Es el hombre latino en Marte. El primer latino en Marte. Es el latino de Marte. Bueno, y el loco estaba ahí. Y vemos a la capitana que ve la situación. Mark acaba de ser golpeado por algo. Estamos en el medio de una tormenta. La tormenta está inclinando el módulo. Si el módulo se inclina mucho, se cae. Si se cae, no morimos de onda. Y posiblemente lo llaman y Mark no responde. Entonces, bueno. O sea, se hizo lo que se pudo. Dentro, o sea, voy a notar esto. La tripulación no es forra, en ningún momento. Es una situación totalmente lógica. Vos te golpeó algo en una tormenta en otro planeta. te vimos que te chupó la tormenta. No, tu traje no da señales de vida. No te podemos encontrar. Nos tenemos que ir en 5 minutos. Y seguramente estás muerto. O sea, o sea, media pila. La joda. Y bueno, y contra... O sea, contra su voluntad de quedarse, porque la capitana y todos querían quedarse, pero... Medio que, sí, sí, entraron en razón, la idea era que vivieran todos, se tienen que tomar el palo. Y se van, es lo que hay. Tiempo después de que ellos llegan a la nave Ares para volver a la Tierra, tenemos como que Mark se levanta. ¿Qué pasó? Dentro de la tormenta, él había sido golpeado por una sonda de investigación. Una de las antenas de la sonda se había clavado dentro de su traje. Y dentro de él, de paso. Hizo lo que toda sonda hace. Sí. Pero al mismo tiempo, no sé si por el calor o por el aluminio, lo explican bien acá. Ese mismo. La misma penetración. Había sido sellada y eso había evitado que se escapara medianamente el aire de su traje. Uh-huh. Lo cual sí, lo había dejado inconsciente con el equipo roto, pero vivo. Con el cachete. Y con el culo dolorido. No, por el culo pasa por otro lado, pero bueno. Entonces, ¿qué hace el loco? Se agarra, mira para todo el lado, entra al módulo de. Al modo al hábitat. Sí. El que estaba ahí ubicado para, primero, recuperar un poco de aire, después operarse al mismo para sacarse el cacho de fierro que tiene en el cuerpo y después entrar en conciencia de que se fueron todos, no hay nadie, no hay comunicación con la Tierra, él está solo en Marte con... raciones de comida limitada, con un hábitat diseñado para durar un mes si nada sale mal, porque las misiones en las Ares no duran tanto, con la comida prevista, con la comida y agua prevista para 6 personas, que aunque sea que él es uno, la idea no es que él te dure 31 días, y con la con el conocimiento pleno de que la próxima misión Nares, que va a ir a investigar todo, va a llegar dentro de 4 años y de que él no tiene comunicación con la Tierra. O sea, no tenés YouTube para entretenerte. No tenés nada. O sea, estás como en 4 años y me van a venir a buscar, pero no voy a ver a 4 años. Tampoco tenés a Wilson para entretener. No tenés nada. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene Mark a su favor? No tiene nada a su favor. El loco está en bola. Tiene dos manos. Tiene dos manos. Tiene dos mucha fantasía. Mucha fantasía. Tiene. Vamos a decir sobre Mark que es un astronauta completo, un astronauta creíble. Una. No vamos a llamarlo mente privilegiada. Pero vamos a decir que es un tipo vivo, un tipo... Es listillo, tiene suficiente, tiene bastante cabeza para un montón de cosas. Y su principal atributo es que tiene... Una sed de cosas terrible. No, porque él entiende perfectamente lo que hicieron. Él está totalmente de acuerdo con lo que hicieron. Él no... Hasta que se vuelva loco y quiera matarnos a todos. Él no tiene bronca de que lo hayan dejado. Le preocupa mucho saber que la tripulación haya llegado al Ares sin ningún problema. Bueno, él lo que tiene es un gran instinto de supervivencia. Porque vos estás ahí solo y estás hasta la garcha. Viste como la gran en el espacio, nadie verá tu grito. Bueno, en Marte tampoco. Y Marte está más lejos que el espacio. Acá estás hasta la pija. Toda esta película nos va a contar sobre el... Todo lo que ha tenido que hacer Mark para tratar de sobrellevar el tema de que Marte posiblemente sea su tumba. O sea, tiene una alta posibilidad de morir en todo momento y no tiene mucho que trabajar el tipo. Tiene que ingeniársela como pueda, va a ir resolviendo los problemas que le vayan apareciendo, que es casi todo, porque el planeta literalmente va a tratar de matarlo. No porque el planeta sea un planeta jodido, sino porque es de Marte y estás hasta la pija. Menos mal que dejamos que Rick trajera sus plantas de marihuana. Tengo que buscarla. Y por el otro lado tenemos tenemos la Tierra. Sí. Donde en la Tierra, obviamente, estamos velando a Mark. Porque Mark murió. Mark está muerto. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, tenemos así como la gran tristeza de parte de la NASA de sí, hemos perdido un astronauta, un amigo y no sé qué, y murió. Hasta que varias semanas después, revisando el satélite de espacio profundo, el que mira qué onda con Marte, sí, y saca fotitos, se empiezan a dar cuenta de que hay un par de cosas que no estaban donde supuestamente deberían estar. El módulo de exploración se había movido, los paneles solares se habían corrido, y todas cosas así que empiezan a ver como que, ¿qué onda la vida? Ese es Mark haciendo la selfie más alta de la historia. Ese es Mark troleando la vida, resolviendo las cosas como puede, hasta que por fin, por una cosa que es súper genial, que da es increíble lo genial, la idea que se le ocurrió al loco. Momento MacGyver. No, el loco es que debe ser el abuelo del abuelo de MacGyver por la cabeza que tiene. Las cosas que se paran son increíbles. Son increíbles bajo todo concepto. El tipo se le ocurre una manera de avisarle a Houston de que está vivo. Obvio, cuando cagás, cuando tenés mucha comida, que cagás y haces una gran SOS con caca. Cosa que se vea acá la. Pero, o sea, ¿qué logramos con esto? Ahora sí. Houston sabe que está vivo. Tenemos un problema con él. ¿No? Sí, sí. Pero la situación ha cambiado mucho. Sí. Porque Houston sabe que está vivo, pero sí, no hay una línea de comunicación estable con Houston, hay que resolver ese tema. Tampoco hay mucho que el control pueda hacer por él. Está en un viaje a Marte controlado con la tecnología que en ese momento toma alrededor de 400 días. No es algo que si salimos ahora podemos llegar a ayudarlo de alguna manera. Se va a cagar muriendo antes de que podamos hacer algo. Y después está el otro punto de la gente que está en el Ares, la cual está segura de que Mark está muerto y la está pasando re mal por ese tema. Y hay que avisarles de que Mark no está muerto y de que no. Y de que ellos. O sea, no abandonaron su cadáver, ellos lo abandonaron en Marte. Y eso posiblemente no les haga bien. Tenemos la historia de. Del director de la NASA. De cómo va viendo cómo maneja este tema. Porque hay que avisarle al mundo de que la NASA dejó un astronauta en Marte, y eso como que los medios públicos te pueden hacer mierda con eso. Y obviamente tenemos todas las cosas que va haciendo Mark durante toda la película para tratar de zafarla, que como dije, Mark, aparte de tener una cabeza tremenda, es un geek del carajo, porque es un tipo que es re geek. Vos te das cuenta que toda la NASA es re geek, pero Mark es el más geek de todos. Tiene una manera de pensar las cosas que es genial. Tiene unos planteos sobre la vida que se van a la chota. No les voy a tirar las cosas que piensa, porque es realmente muy divertido ver al hijo de puta y cómo la maneja y cómo la va zafando. Vale, les puedo tirar una mínima, que es cuando el loco estaba necesitando una fuente de poder. Necesitaba una fuente de poder para impulsar una cosa, no les voy a decir qué. Pero el tipo dice que para bajar de la nave, ellos originalmente usaron como fuente de energía un isótopo radioactivo. Sí. Entonces dice, mira, el procedimiento cuando baja de la nave es tomar el isótopo, el cual ya está todo gastado, Y entonces dice, bueno, entonces cuando nos bajamos de la nave hicimos lo que teníamos que hacer. Agarramos el isótopo, lo cargamos en el transporte, lo llevamos lo más lejos que pudimos en el transporte en ese momento. Hicimos un agujero muy muy profundo, metimos al isótopo bien al fondo del agujero, lo enterramos con mucha tierra y le pusimos una banderita arriba. Cosa de que nunca, por ningún motivo, se nos fuera a ocurrir la estupidez de desenterrar este isótopo o siquiera acercarnos. Ahora mismo estoy desenterrando este isótopo, cagándome en todo lo que tenía que hacer. No, tiene un montón de cosas muy buenas de todos los planes que hace la NASA para tratar de zafarla. Todas las cagadas que se mandan en el medio. Vuelve a rectificar todo lo que... todo lo que vemos en series como Uchuk Yodai. Sí. Que a los astronautas literalmente los mandamos al espacio con un tanque de madera con dos tubos. Porque así, o sea, ese es el la tecnología espacial que se maneja en la actualidad. Es eso, es la gente metida dentro de traje de globo a la cual mandamos al espacio con un cohete en el orto adentro de un tubo. Es maravillosa la ciencia espacial. Y en el medio de todo esto, tenemos que cuando se corre la bola de que Mark está vivo, Mark se convierte en un fenómeno mundial. Porque es la persona que está sobreviviendo en Marte. Y ahora todo el mundo lo sabe. Y es como la noticia de todos los días de el loco que vive en Marte y hay que salvarlo de alguna manera. Y es todo el mundo movilizándose. Sí, todo el mundo movilizándose por salvarlo a Mark. Como Seth Ferris. Es una cosa, es buenísima, tío. Es una película muy buena. Que como les dije, está basada en un libro del mismo nombre que se llama The Martian. Él es un libro, el cual en sí mismo es un libro muy interesante, porque está escrito por un ingeniero que lo escribió en joda. Porque este ingeniero, que ahora no me puedo acordar cómo se llama, que es el autor del libro, Andy Weir, algo así. Andy Weir. La idea del tipo este era crear un plan factible para viajar a Marte. Dentro de lo lógico y dentro de lo que se podía lograr en ese momento. Entonces el tipo hizo una investigación técnica de la concha de su madre. O sea, se leyó, lo di mil libros que había que leerse. Hizo una investigación súper seria y súper centrada para lograr el plan este. O sea, lo hizo de fanático, pero la investigación que se hizo es un estudio de la concha de su madre. Cuando terminó de hacer su investigación de la concha de su madre, revisó todo su material y dijo, da para hacer una historia sobre esto. Entonces el tipo se puso a escribir una ficción, creó el personaje de Mark, creó toda la boludez en el medio, y el tipo lo empezó a publicar en su blog. Él empezó a tirar los capítulos de la historia en su blog. Sí. Y después se popularizó. El momento en el que se popularizó todo esto, la gente dijo, che, esto está muy bueno, pero leerlo en el blog rompe mucho las bolas. Sí. Entonces el tipo agarró y dijo, bueno, se lo voy a vender a Amazon. Para que así la gente lo pueda descargar más ordenadamente los cosos. Hitazo inmediato. Porque se empezó a descargar a lo bestia, al punto de que la gente le empezó a pedir el formato físico del libro. Y el libro ahora es un bestseller de la concha de su madre. Y no es caro, quiero aclarar eso, no es un libro caro. Creo que es un libro que a lo mucho, exagerando a lo bestia el hardcover, creo que debe valer $16 el hardcover. O sea, es un libro que cuesta $9 en formato físico. Lo pueden encontrar en cualquier lado, en digital debe valer menos. Y si no lo quieren pagar, me parece que hasta está disponible todavía para leerlo en la página del tipo. O sea, me parece que todavía ni lo sacó de ahí. La joda con esta película, ya yéndonos a algo un poco más técnico. Esta es una película que está dirigida por Ridley Scott. Sí. O sea, que tiene una dirección muy dura. muy apegada a contextos científicos. Es una película que, si bien dura alrededor de 2 horas y media, es una película vamos a decirlo así, se hizo lo que se pudo por adaptar el material original. El material original está escrito básicamente en prosa, lo cual dificulta mucho una producción a nivel fílmico. Yo no leí el... O sea, todavía me la debo leer el libro, pero los que lo han leído me han dicho lo siguiente: es... a la mitad de la película es una muy buena adaptación, considerando lo que les estoy diciendo, considerando que es una película, que es un libro que está escrito en prosa y es una película que requería acción. Hay muchas cosas que la película hace mucho mejor que el libro, porque vos ves un montón de cosas y te saca un montón de dudas de lo que el libro explica muy bien, pero explica muy bien en detalles técnicos. En la película es más como... te ponen ejemplos más burdos, te explican con bolitas casi lo que en el libro está explicado coherentemente con números y cifras. Es ciencia para boludo, como dicen en el tribunal, pero funciona muy bien para el que no está muy apegado a términos científicos. La segunda parte de la película está muy acortada. Lo tuvieron que hacer porque no les quedaba otra, les quedaba media hora de película para resolver todo el tema. Entonces tuvieron que prescindir de un montón de escenas, un montón de partes super heroicas que hubiera estado re bueno meterla, pero les quedó. También otra cosa que se adaptó es que Ridley Scott no es muy fanático de la comedia. El libro, siendo que Mark es muy geek, tiene mucho contenido de mucho contenido referencial, mucha joda, porque Mark en ningún momento... esto lo destaco mucho. Mark en ningún momento es Robinson Crusoe. En ningún momento es el tipo que dejaron en la isla y sabe que se va a morir y está perdido. Mark es un loco que todo el tiempo le da para adelante. Que dice: estoy en Marte y estoy solo. ¡Qué cagada! Pero vamos a resolverlo de alguna manera, porque no me pretendo morir acá. Entonces es un tipo que todo el tiempo le está poniendo pila a un montón de cosas. Que cuando en la NASA se están preocupando de que el tipo debe estar volviéndose loco porque lo dejaron en Marte, de que debe estar sufriendo porque no tiene comida, de que debe estar mandando toda la concha de su madre y listo, o sea, desde el fondo de su corazón, para ir corriendo hacia el horizonte, sacarse el casco y acabar con su miseria, el tipo se está pegando un baño mientras está escuchando música que tiene tirada por ahí, diciendo: ah, hoy es lunes, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué hacemos. Es un tipo que le está pasando para el orto por estar en Marte, pero no le está pasando para el orto por estar en Marte, porque el tipo es astronauta, el tipo ha soñado con ir al espacio durante toda su vida, es como en la cúlmine de su vida estar allá tirado. El tipo le está pasando para el orto porque, entre las boludeces que tiene disponible para hacer, al margen de las cosas que tiene para resolver, lo único que tiene para entretenerse es la colección de música disco de la capitana que había quedado guardada dentro de sus computadoras, y al tipo no le gusta la música disco y está soberanamente hinchado de las pelotas de cosas como pegarte al ritmo. Escribí mucho porque es una película como para verse y para admirarse, porque es muy buena en todo sentido. Como dije, a Ridley no le gusta mucho la comedia, pero hay cosas que no pude evitar meter, y hay cosas que metió y le quedaron re bien. Aparte, el equipo en tierra, todo el equipo de la NASA también son muy copados todos. Van a encontrar gente muy hija de puta haciendo las cosas que tiene que hacer, o sea, haciendo papel hijo de puta, porque es el papel hijo de puta lógico dentro de la vida. Y no sé, es una película muy esperanzadora. A nivel técnico está muy bien hecha. Se nota que no tiene un peso de menos en ningún lado. Fílmicamente está muy buena. Tanto a nivel iluminación como a nivel tecnología. Tiene todo lo que tiene que tener. No le van a encontrar una cosa de menos. La pantalla verde la usaron cuando no realmente cuando no les quedó de otra. Cuando tuvieron que hacer sus viajes al largos recorridos en Marte. Que tuvieron que parar en algún momento, usar algún detalle de CG. Eso lo usaron cuando realmente no les quedó de otra, porque toda la película tiene son esa escenografía, son detalles prácticos, diferentes tipos de cámara usado, diferentes tecnologías para filmarlo a Mark, porque tenemos dentro, o sea, es obviamente la cámara imaginaria que lo sigue a él, pero también hay mucha tecnología de él a través de las cámaras de la NASA, a través de los receptores, después, yo qué sé, las soluciones que se le ocurren al loco son buenísimas. Contra todo pronóstico, Matt Damon hace un personajazo increíble. O sea, es muy buen personaje. Musicalmente la película está muy buena, porque a pesar de que está toda ambientada con música de disco de los 60, no te cagás de la risa. Las soluciones que le tiran en la NASA son como, jodeme que te le hago esto, está re loco. Yo que se pone, tenés a Mark que en un momento le critica por lo que ha estado haciendo y Mark como dice, chupámela. O sea, directamente, o sea, Mark esto lo está leyendo todo el mundo, mejor chupámela durante todo el mundo. O sea, el que estoy acá soy yo, chupala. No, es un peliculón del carajo. Yo la pasé re bien con esta película. Es una película ultra recomendada. Y si me dicen que el libro está 10 veces más mejor que la película, el libro debe ser una cosa increíble. Más ganas tengo de leer este libro ahora. Súper, súper recomendado. Pairómetro. Pairómetro. Es un gran día para hacer un asado. Te digo, es un peliculón. Es peliculón. No es la del año. No, no es la mejor película del año. Porque todavía la tengo que pelear contra Coso, ¿cómo se llama esto? Contra Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy es del año pasado. ¿Estás seguro que es del año pasado? Sí, del año pasado. Sí, del año pasado. ¿O de principio de este año? No, es del año pasado. ¿Del año pasado? Es de como de julio. Finales de julio. No, entonces ahora tengo que pelear con Ant-Man. Buenísimo. Y va a estar muy difícil. Te digo, está muy jodido. Bien. Bueno. Sea o no la mejor película del año, es un peliculón que tiene que ver. Ya que estamos, y que estamos en 9 de Marte, vamos con un tema de Gundam. Otro tema de Gundam de Kyoshenshi Gundam, Teketsu no Orphan. El directamente ya en la nueva temporada de Gundam. Rise Your Flag, interpretado por Man with a Mission. Sí. Un hombre con una visión. So we have inside. No one else but you are I'm waiting for. We get started on this right here, right now. Fear in circulation, but I am ready now. We can struggle and muzzle the world before it fades away. Raise your flag. Koe no kagiri, koe no kagiri, koe no kagiri, sakende. Kitto itsuka, itsuka nakara. されたいのは自分の痛みが君に伝わりそうで怖いからさ忘れたいのは。 Y estamos regresando en Toques Personas, así que cabo, cabo. Sección de anime, estrenos. Sí, un programa lleno de recomendaciones que no están escritas en ninguna parte, pero no importa. Ahí viene el leche. Ahí viene el leche. Sonó la alarma de leche, ¿cómo sería? ¡Oh! ¡Oh! No, no, es como el te pago si quieres, pero no lo haga de nuevo. Es como el ruido de la morsa apareándose, ¿viste, amigo? A ver, me hago unos mensajes. Personasecae. Bueno, perdón, elixir.com/personasecae.podcast. No, pérez un poco. Acá yo que decía, mi madre es re peligrosa, me manda a la chingada, supongo, cuando se enoja. Así que toma, padre. Vale. Milani dice, todas las madres son expertas francotiradoras con las sandalias. Sí. Dice, si los latinos en Marte hablamos en Terraformers, uno de los enviados era de Perú. Mm. Y pero muere. Saludos a Adrián Alexis. Mm. Y también dice, es como Pyro sin internet, como una por una semana muchos pensarán que está sufriendo, pero no. De hecho sí lo sufría. Sí, pero pero como tenía videojuegos, medio que zafaba. Sí sufría. Bien. A ver. Ahora sí, estrenos. Sí, segunda parte de la sección de estrenos. No es tan surtida como la primera parte, pero la primera parte medio que cubrimos un montón de cosas y todavía me falta publicarla la primera parte. Mande corazones. Mande corazones. Pero vamos a ver qué nos depara este pedazo de semana. Vamos a empezar con esta, que es una serie de TV que se llama Dance with Devil, que este es otro Tome Game, pero esta vez con demonios violadores. A ver, demonios violadores. Sí, sí, sí. Esta, voy a decir que posta, posiblemente sea la serie más rara de la temporada. Es una arriesgada decisión de combinar Diabolic Lovers con Broadway y con demonios. Ah, también es musical. Sí. O sea, y sale serie protagonizada por una chica de secundaria llamada Ritsuka Tachibana, quien proviene de una familia mucho más extraña de lo que ella tiene conocimiento. Voy a decir con una madre que trabaja como traductora y un padre que es teólogo, me parece. Y un hermano el cual ella no puede precisar exactamente qué hace, pero no lo ve muy seguido. Tenemos que Ritsuka se pasa el día medianamente normal y como cualquier otra chica de secundaria, con las leves excepciones de alguna que otra costumbre loca que tiene la familia. Alguna runa tirada por ahí o algún ritual medio loco gitano, pero nada, o sea, nada que destaque mucho. Lo que yo le digo ritual loco gitano no es cortamos la cabeza un pollo y escribamos sopipak en la pared. Esto es algo como, mirá, hoy es lunes, recarguemos el incienso, volvés así, o sea, comamos pancho. Sí, limpiate los pies antes de entrar a tu casa, se convierte en eso con el tiempo. Bueno, un día sin demasiadas explicaciones, ella es citada ante el consejo estudiantil de la escuela, el cual está compuesto de, puede decir, los bananas... los bananas canilindos de esta cosa. Donde cada uno tiene pinta de ser más Mike Zuckerberg que el otro. Y voy a decir que esta reunión van a pasar cosas raras, poderes místicos salen a la luz. Y Ritsuka todo esto está inconsciente, así que cuando ella se despierta no recuerda nada. Pero pese al mal trago de tener que pasar el día con estos tarados, tenemos que ella vuelve a su casa y se encuentra de que unos sujetos han entrado a la fuerza. Y violaron todo a su paso. Sí, y violaron todo a su paso, destruyeron media casa y hirieron a su madre. En busca por ayuda, ella se encontrará... o sea, ella se encontrará con que no pasó nada, viene la policía y es como que acá no hay nada, todo lo que estaba roto ya no está más roto, y se va a encontrar con la verdad de que los tipos estos que aparentemente han secuestrado a su vieja pertenecen a una secta de adoradores de demonios que están en busca de lo que se llama el grimorio perdido. Y la única chance de poder recuperar a su madre y no ser demoníacamente violada será convertirse en el objeto sexual de el consejo estudiantil de su escuela. Consultora sexual. Sí, de consultora sexual. Mientras que ella aprende un poco de su familia, de la cual hay datos de la cual ella no le gustaría saber. Esto es Otome, hasta ahora es Otome Game 1.0 de lo que viene, pero lo loco de todo esto es que también es un musical y en medio de la acción en medio de la acción parece ser que vamos a tener que bancarnos canciones super descriptivas de lo que está pasando para musical. Sí, sí. O sea, muchas veces. Ah, esto va a ser como musical en el show. Bankai. Sí. Exactamente Bankai. ese tipo de musical. O sea, bueno, muchas canciones van a ser muy friqueantes y coreográficas. Y van a, por lo menos en el primer capítulo tenés cosas como. Estoy en mi día al pedo y voy al consejo estudiantil. Así de simple. O la clásica del primer capítulo: nosotros somos los super chetos miembros del consejo estudiantil. Así. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve mucho el capítulo de Buffy, el musical? Sí, empiezan a afectarte. Después, a ver qué más tenemos. Tenemos Fushigi na Someretta-chan. 12 capítulos, otra de esta serie de 3 minutos que va a terminar en tu playlist, básicamente porque no tenés ninguna cosa en contra como para meterla y suficiente tiempo para sacarla. Dura poco. Sí, dura poco. En este caso tenemos una estrella de comedia bizarra, Slice of Life, donde tenemos a las tres hermanas de la familia Nonomoto y su vida de pobreza después de que sus padres desaparecieran o murieran por motivos cuestionables. Pero, como podemos agregar más cosas a esta lista, es que tenemos que una de las hermanas heredó el misterioso kempo mágico de la familia. Nonomoto, sí. Con el cual puede hacer prácticamente todo, porque obviamente es kempo mágico. Y obviamente hace todo mal. O sea, es rara y maneja mucho el shock value. Porque es como, ahí está la jirafa. Ah, el como comienza es muy bueno. Ese. O sea, tenés cuidado. Cuidado con la jirafa. No, no es una jirafa, en el segundo capítulo le explican qué es, pero. No, buenísimo, explica lo que era. No era necesario que me explicara lo que era. Para mí era una jirafa. Esa cara que tiene, como. A ver, también tenemos otra serie más que no es una serie, es un video musical que vendría siendo otro más. Sí, que es Kimi no Kokoro Wakagai y Terukai. Es hora de volver a cosechar la fama de las senpais. En este voy a decir que este es el primer video del grupo Aquos. Sí. La agrupación del segundo movimiento de Love Live, después de que Muse desapareciera de los escenarios para dejar a las hermanitas hacer su camino. Lamentablemente, con este PB vamos a ver que cuando el Hanayo Team se fue, se llevó gran parte de la infraestructura, porque el CG que usan en esta animación, en este PB, realmente no está muy bueno y la canción como que está media chota. Porque realmente la animación del PB es chota, es como para ending de. Yo no voy a desmerecer el ending de Precure, pero es como para ending de. Para ending de Aikatsu o cosas así. No está muy bien hecho Es como. Mira, te digo. La animación que usan es muy parecida a la animación que se ve en G-Game Magic. Sí. Bueno, O sea, es una cosa así. Te das cuenta, y no es algo que no te das cuenta que están usando ese tipo de animación. Es medio como barato. Para tratar de usarlo como pie para impulsar una franquicia nueva, le tendrían. Y considerando de que Love. Por eso, pero digo, y considerando que tienen toda la plata que recaudó la película y toda la plata de la serie. Pueden haberle puesto un poco más de plata a esto, ¿eh? Porque ni siquiera el primer video musical de Love Live, cuando no era nada, cuando simplemente era un video musical, tenía muy buena calidad de animación, a pesar de que después la fueron subiendo, pero tenía buena calidad de animación. Esto no está tan bueno, tendrían que reevaluarlo. Otra cosa que tenemos para hablar vendría siendo la serie de Orega, Ocho-sama, Gakkon y Shonin Sanpuru, Toshi Gets Sereta Ken, que esta es una serie de TV. De esta le comentamos levemente en el programa pasado. Una escuela oculta en alguna parte de Japón ha tomado la posta en la educación de lo que vendría siendo la clase elite de la elite de la elite. Y se ha decidido eficientemente criar a las damas para convertirlas en super refinadas y educadas chicas de la alta sociedad. Pero para mantener la estabilidad mental de estas chicas se han tenido que tomar medidas extremas. Por lo tanto, la escuela no solamente está oculta, sino que no hay un solo hombre a kilómetro de distancia y el aislamiento con el exterior es casi total. Por supuesto, los resultados académicos son estupendos, pero el problema pasa por otro lado. O sea, al salir de tan cerrado ambiente y regresar a lo que viene siendo el mundo exterior, las chicas no pueden soportar el mundo rodeado de hombres y de cosas que ellas no conocen, lo cual las lleva, o lleva a gran parte del porcentaje, a recluirse en sus casas y convertirse en hikikomoris. Para tratar de resolver todo esto, tenemos a Kamito Kugurasaka, que es un estudiante súper común de secundaria que ha sido ha sido raptado de su vida totalmente normal por sus atributos de ser súper normal, lo cual lo convierte en una estupenda muestra para toda la escuela. Ahora Kimito deberá convivir con las chicas de esta escuela mientras que trata de evitar que el secreto de que él es tan normal, de que le gustan las mujeres, sea conocido por la dirección, lo cual lo llevaría directamente a una muerte segura. Así que va a tener que seguir usando como tapadera la desinformación que tiene la administración de que él es un flaco al cual tiene un gran fetiche con los hombres musculosos. Bueno. Y va a tener que defender eso a muerte, porque si no lo matan. Y mientras tanto, obviamente va a tratar de educar a las chicas en conceptos tan normales como ser qué es un celular, qué es un tren, qué es un teléfono, para qué se usa un teléfono. Porque son cosas que aparentemente ellas desconocen y... Obvio, cuando dices a base de helicóptero, el taxi helicóptero. Sí, cuando decís me voy a ir, es implícito que te va a venir a buscar el avión. Ah, pero eso en la plebe no funciona de esa manera. Entonces va a terminar perteneciendo a algo que se va a llamar el club de la plebe. A ver. Después también tenemos otra serie más, una serie de TV no corta, pero tampoco tan larga, llamada Tantai Team KC, Jigen Note. Otra... Puedo decir, acostumbrando a la Fuyoshi desde primaria, más o menos, en esta serie de 10 minutos por capítulo... nos da como prota una chica de primaria, voy a aclararla otra vez... que ni edad para hacer Precure llega, llamada Aya Tachibana, la cual tiene problemas para relacionarse con los demás y hacer amigos, no destaca mucho, no es particularmente inteligente y quiere cosas que ella no cree poder hacer. Pero su vida empezará a cambiar cuando, en pos de que sus notas de japonés son muy buenas, ella será incluida en lo que vendría siendo la clase especial, a la cual asisten 4 chicos del equipo de fútbol de la escuela, un equipo lleno de chicos populares. Bueno, junto a estos flacos, todos prototipos de host en miniatura, Aya va a empezar a ganar confianza y de paso van a formar una especie de escuadrón detectivesco para resolver casos chotos y terriblemente intrascendentes, como dónde está la bicicleta que la afanaron a uno, quién no hizo la tarea y se está copiando, volvés así. Una excusa de serie, pero bueno, ya fue. ¿Quién primero perdió la virginidad? ¿Con quién la perdió? encima tiene un ending digno de esta serie de host, donde están todos así, todos trajeados en posiciones media raras. Y vos te quedás como, ¿está todo bien tu vida? Todos menos la protagonista. No, sí está la protagonista, pero... ¿Cantando también? ¿Eh? ¿Cantando también? No cantan. Por lo menos ahora no los he escuchado cantar a ninguno. Pero digo, están todos así y vos te quedás como, está todo bien tu vida, pero vos sabés que no llegan a lo diario ninguno, ¿no? Digo que... quieren ampliar el imperio a Yotacon. Sí, sí. Se re nota esa parte, pues le tratan de simular gusto a la protagonista y como que la loca no sabe lo que es un acierto todavía. Está como a 2 años de saber lo que son tetas. Pero es demasiado loli. Bueno, mirá lo que te está diciendo. Nunca pensé que llegaría el día en que Pablo dijera que es demasiado loli. Mirá lo que te estoy diciendo yo, boludo. Es demasiado loli, o sea. Este debe ser su clon. Clon maligno. Su clon que no es pedófilo. Su clon benigno. Sí, clon benigno de paño. A ver, también tenemos otra serie más, que no es una serie de TV, que vendría siendo Sakurako-san, Yoshimoto ni Washitaga Uramateiru. Esta es una historia medio seinen que toma lugar en un tiempo presente y en una ciudad que vendría siendo... Asahikawa, en la prefectura de Hokkaido, y nos da como prota a un estudiante de secundaria común y corriente, con mucha hambre, llamado Yotaro Tatewaki, y por supuesto a la cabeza de toda la historia, una chica muy sexy y medio chapa llamada Sakurako Kojo. Sakurako es una persona medio especialista que nos ofrece la vida, siendo su abuelo un famoso analista en la materia ósea. Voy a decir que Sakurako se ha obsesionado desde muy pequeña en los esqueletos y desde muy temprana edad ese se volvió su única afición. Ahora a sus 20 años ella ha convertido su afición en su trabajo y entre otras cosas nunca pierde la oportunidad de ir a cazar huesos, entre muchas comillas, con su amigo Yotaro. O sea, sin embargo, dos cosas afectan sus salidas. La primera es que, por cosa de la vida, siempre que salen juntos a cazar huesos terminan encontrando un cadáver. ¿Casualidad o coincidencia? Casualidad, coincidencia, es un karma. La segunda es que, por el tema de la primera, terminan teniendo algún caso o alguna cosa que resolver junto a la policía, donde Sakurako termina siendo de forense, detective o la loca que quiere afanarse el cadáver. Pinta muy bien. Me gustó. No sé qué tenés de opinión, porque la viste también. Sí, como que en un momento pensé que me estaba tratando de vender Bones. Poco con y Bones te están tratando de vender, pero con más obsesiva y nada más, o sea, no me comparto su visión craneal, la visión esquelética donde la tiene muy clara, alucina alucina pescados. Sí me parece interesante lo que más que sepa, más que nada por cuestiones forenses, como lo que sacan en el primer momento solo de ver los cadáveres. isla de la mariposa. Eso sí está bueno, no, no hacía falta que le hicieran tan obsesivo así como... Voy a decir la ilusión de los pescados flotando. Sí. Bueno, todos tienen su momento súper introspectivo, te ven cosas raras. No necesitas meterle un superpoder especial ahí porque yo puedo verte atrás. Está bien que es medio excesiva, pero eso no te da un superpoder especial para ver los huesos de la gente. Y bueno, la gente no sabe cómo yo voy el mundo, entonces. A ver, vos acordate que soy el pairo bueno. Sabés cómo el mundo es el pairo malo. también tenemos otra serie de TV que vendría siendo Taimado Gakko 35. Taimado Gakko en 35 Shiken Shotai. Otra de las que ya habíamos comentado, principalmente Huevo, que sí leyó de esto. Cráneo, digo. En un mundo donde existe la magia y la tecnología, también existen las fuerzas armadas, mejor conocidas como los inquisidores, gente especialmente entrenada, la cual tiene como misión confiscar y resguardar los objetos mágicos herejes que están tirados por ahí, para que no sean usados para el mal, y por supuesto suprimir a los que los trafican, o a los ladrones de estos, o a las brujas. En esta noble tarea nos va a dar como ojos al Escuadrón 35 de Pruebas Mágicas de la Academia de Inquisidores, la peor clase del campus, ya llevan en actividad más de medio año y no han podido reunir suficientes puntos ni siquiera para poder cursar un examen. Y son considerados los fracasos más grandes de la facultad. Como capitán de este grupo de destacados tenemos a Takeru Kusanagi, un tipo que en sus propias palabras no sirve para ser capitán y que por tema de la vida se ha visto obligado a usar una espada como única arma. En un mundo donde tener eso como arma es como lo más bajo de lo bajo. Pero tiene un problemita de que no le gusta que le digan eso porque se pone re loco. Junto a él tenemos a la sniper con nervios de flan. Y Opai Loli Usagi Sayonji. La analista y estratega y desinteresada Ikagura. Y como la nueva adición al equipo tenemos a Uka Otori. Que es una chica que ha sido degradada desde... uno de los puestos más altos para ser partícipe del grupo de estúpidos por excelencia. Y pese a su excesiva habilidad, tiene problemas de carácter y un trauma muy jodido que no puede dominar directamente. Este grupo de imbéciles deberá arreglárselas para intentar entrar seriamente en el trabajo de los inquisidores, pero... fuerzas acechan en las sombras y los están vigilando desde hace un rato. Además tienen eso, que van a matar a la gente con esa magia. Sí. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Subete ga Efni Naru de Perfect Insider. Esta es una serie de TV de 11 capítulos. Esta es una historia que pinta bastante jodida y tiene como... participantes a dos personas muy particulares. El primero vendría siendo Yohei Seikawa, que es un profesor, programador y sobre todo un tipo con un pensamiento muy analítico. La otra vendría siendo Moe Nishinosomo, que vendría siendo un estudiante, la estudiante del profesor Yohei, la hija del mentor del profesor Yohei. Y una loca con una mente brillante y super ágil, pero con características más humanas que el otro. Y obviamente está enamorada de su profesor. Este par de gente se sumergerán en el misterio de Shiki Magata, que es otra estudiante del profesor, a quien la comunidad reconoce como una verdadera genio. Y que la ley ha clasificado como la asesina de sus padres a la temprana edad de 10 años. Esto fue hace como 7 años. Y para mejorar todo el panorama, resulta que la mina esta está encerrada en una isla muy especial y es muy difícil hablar con ella. Pero la relación que salga de este loco viaje que van a hacer para ir a visitarla va a formar la trama de la historia y los misterios que van a estar detrás de el asesinato y de qué onda con la misma Magata. Y seguramente verdadera historia de quién mató a los padres de la loca. Tal vez sí, tal vez no. También tenemos una película. Una película para hacer el aguante, no, una película para hacer la gamba. Sí, esta es Gamba. Gamba to Nakamatachi. Sorprendentemente y re loco y re del pasado. De la mismísima gente que inspiró a Andes Chucky, nos llega la nueva película de Gamba. Gamba to Nakamatachi. Y pasó tanto tiempo que, o sea, ni me acuerdo de qué raza es Gamba, porque como esto es muy, muy viejo. Esto es tan viejo que hace ver Astro Boy como una cosa re nueva. Pero lo que sí les puedo decir es que es un ratoncito muy particular, un roedor muy particular. Y su mayor característica en la vida es ponerle huevo a la cosa. Pues esta nueva aventura de Gamba, él va a conocer un ratón llamado Mempuku en su travesía por la ciudad. Y este le va a contar la historia de una isla llamada Yubemishima, la isla donde él vive, que está siendo azotada por un mal y como toda la gente de la isla está en peligro. Y poco hacía falta más para contarle a Gamba de que el loco se va a poner las pilas, se va a poner su bufandita y va a ir a subirse a lo primero que flote, llegar hasta la isla y tratar de salvar el día. Esta creo que es la primera película de Gamba que está totalmente en CG, porque por lo general esto es animación 2D tradicional. ¿Estás seguro que esto tiene algo viejo antes? Gamba sí. Estaba la serie TV de Gamba, boludo. Pero es re viejo. Re viejo mal. Bien, mal. A ver, ¿qué más? Tenemos, si no, el estreno de Garo. Sí, que no es continuación. Esto vendría siendo Garo Garou no Tsuki. Que esta es una nueva aventura de los Makai Kishi, pero en un setting diferente. Esta vez en el periodo de los anales del periodo samurai. Conocemos a Rikuo, quien será el nuevo portador de la armadura dorada y hará temblar al mundo con su poder y su espada implacable, junto a una pequeña party de gente especialita. Ellos se van a enfrentar a un mal que para los que vieron Tokyo Raven les va a sonar al tipo al cual se van a enfrentar. Este es el llamado Ashia Douman, que es un mago brujo reconocido de la época y re jodido. Que después su alma fue elevada al nivel demoníaco por un montón de cosas que hizo, se fue a la bosta y es reconocido a nivel de magia oscura de Japón. Este tipo es reconocido. Che, como que a Gamba le cambiaron el pelaje y le pusieron un fan, le metieron esteroide porque ahora es azul y antes era Gamba naranja. Siempre, no, Gamba siempre fue azul. La primera serie era naranja, después en fue la azul. Segunda también. Gamba no Boken. No me lo acordaba como que era. Yo me lo tengo como que era azul, no sé por qué. Yo lo tenía como que era azul. Lo mataron, ese es el de Gamba. Puede ser. Bueno, pero Gamba es Gamba, boludo. Y yo tenía pañuelo, tenía un overall. Bueno, la vieja tiene el overall. Ahora está desnudo, es ahora peor. Ahora está desnudo, ahora tiene su cosa rara en el cogote. ¿Qué más? Ah, tenemos esta cosa que es súper brillante y súper espectacular que se llama Gochumogo Sagineska. O sea, vuelve el amor, vuelve el café, vuelve Gochumon. Vuelve Tipi. A ver, en este nuevo año volvemos a estar a Chino, Coco y a Rince. Porque la pala no puede quedarse sin laburo. la historia. Para esa de coso, no es chica pala, es chica panga. No, esa se usa con. Esa se usa teñida nada más. Nico fue buenísimo. Bueno, tenemos a la historia de las tres hermanas del café. tenemos un poco más de. En esta historia, en esta nueva temporada, tenemos un poco más del pasado de Chino, de sus amigos de la escuela, más de lo que pasa con Chino y Yaro, que ahora que ya sabemos la posta de la vida de Yaro es como un poco más complicada. Cómo el café sigue funcionando a pesar de ser tan poco popular. Y como se esperaba, y por supuesto, tenemos a Tipi, la coneja abuelo inmortal. Y como si fuera poco, también tenemos la integración de nuevo al programa en forma de Midori Aoyama. Y obtenemos datos clave de la vida de Chino y de su sonrisa de bruja. Después también tenemos otra serie que está haciendo Owari no Seda, Nagoya Kansengen. Voy a decir continuación del hype de lo que vendría siendo la primera temporada. Para los que arrancaron súper arriba con su super hype, voy a decir que para mí esta serie siempre fue una cosa re normal y que no le doy mucha pelota, así que la van a tener que bancar. Pues yo dije que esta serie no era la gran cosa de entrada, a pesar de que Rylan la hypeó demasiado. Yo medio gay también. A ver, después de los eventos de la anterior serie y después de que nuestro prota empezara a sangrar oscuro por todo el lado, y que nadie le diga qué carajo se está pasando, esta temporada puede decir que han pasado un par de días. Hasta que Yuichiro despertó sin entender qué carajos. Para su fortuna y para la fortuna de la trama, gran parte del equipo ha sobrevivido al incidente, pero hay mucho que responder y poca gente que sea cooperativa o que siquiera sepa qué onda. Ante la presión de sus superiores, la familia que controla el ejército y hace de la gente su marioneta, y de su superior inmediato, que ya ha revelado un poco más de lo sorete que es, Yuichiro, se encontrará con el dilema de intentar volver a su hermano a la humanidad, entre muchas comillas, y solamente podrá contar con su nueva familia para poder lograrlo. Y si quiere intentarlo, va a tener que elevar bastante, porque se dio cuenta de que su cabeza va a rodar muy rápido por el piso si no se pone media pila, y todo se pone media pila. Y va a tener que empezar a aprender a usar su equipo de la manera correcta, porque hasta ahora es como que el loco sabe desenvainar y pelear re bien, pero es como level 1. Y para pelear con todo va a tener que ser como level 15. El sombrero es nuevo. A ver, ¿qué más? También tenemos otra serie más. Que vendría. Ahora pasa el Leichi. Ahí viene el tsunami de Leichi. Que esto vendría siendo Shimai Mahou no Testament Burst. Serie de TV. Volvieron las tetas y el porno gratuito. Volvió la hermanita demonio, la sucubo de la vida y la amiguita que te cuelga de la infancia. En esta nueva temporada de Testament tenemos que el argumento, puede decir que pasan días, un par de días después de los eventos de la primera temporada. En esta parte de la historia tenemos que Maria sigue con su intento de tener la mayor colección de... La mayor colección y mejor calidad de Mio siendo cogida por Basara. Por supuesto que agregamos un par de cosas extra, que, como pueden ser Mio siendo cogida por Basara y Maya, o Mio siendo cogida por Basara o Yuki. Pero al margen de esas cosas exosas y gratuitas, también tenemos que durante todo este tiempo puede decir que las cosas se han estado poniendo O sea, se han estado poniendo más jodidas y todos se van a tener que poner un poco más las pilas, ya sabiendas de que en cualquier momento le puede caer el diablo, tocarle la puerta, y ellos no están listos para pelear con el diablo. Por supuesto que, como vimos en el final de la serie, el papá de la familia se fue a tocarle el timbre al diablo y se armó flor de catástrofe bardera en el fondo. Pero mientras el apocalipsis está empezando en el subsuelo, seguimos sumando party ahí, por ahí arriba, y viejas caras reaparecen para pagar deudas, entre muchas comillas, y nuevas alianzas sexuales serán la clave para sobrevivir, o al menos para pasarla bien. Y sin bajarnos de la ola de Leichi, tenemos otro de los grandes estrenos de esta temporada, que vendría siendo Valkyria Drive Mermaid, otra serie de TV. Y sí, mierda, sí, arriba la bandera, saluden a su rey. A ver, como parte de la campaña promocional del juego de Vita, nos llega a esta serie, la serie de Valkyria Drive, que es una historia de acción yuri sexualosa, que nos sitúa en un universo donde, por cosas que todavía no te han dicho, de vez en cuando las chicas de este mundo nacen con algo, entre comillas, anormal dentro de sus cuerpos. Esta anormalidad no es un pene, tranquilos, no estamos hablando de putanaris acá, pero sí es un síndrome o un poder que puede afectar de cierta forma a la hora de despertarse. Teniendo eso en cuenta, el gobierno ha tomado medidas drásticas y en cierto momento de tu vida te caen los hombres de negro y te secuestran para mandarte a una isla de quién sabe dónde, la cual está protegida por un campo de fuerza bien jodido y solamente hay un pasaje para entrar. En dicha isla se erige lo que es una instalación donde las chicas viven y aprenden a usar su poder, el que es mejor conocido como Valkyria Drive. Este poder funciona en dos sentidos, o sea, cuando un par de chicas con este poder resuenan, una de ellas gana la capacidad de transformarse en un arma u objeto de gran poder para que lo use la otra. Pero a diferencia de Elementor Gerard, esta reacción no es gratis, sino que debe ser sexualmente provocada. Y así, con total falta de censura, la historia nos deja como protagonista a Mamori, virgen de Tokonomi, una chica de secundaria que un día, de un día para el otro, fue a parar a esta isla y para sobrevivir se convertirá en el arma de Mirei Shikishima, quien tiene gran habilidad para hacerla correr. Ambas pelearán por su supervivencia en esta escuela llena de violencia y ranking, y por supuesto sexo, mucho sexo. Y solo para agregar un dato extra, voy a decir que las protas del juego de Vita son otras, así que esto ya vendría siendo un universo expandido. Un universo expandido. Por eso es que, o sea, hay más trama atrás de esto de lo que parece. Hay mucha trama. Y también voy a acotar que gráficamente está muy buena y las peleas están muy buenas. Va a sorprender a más de uno, porque no es la pelotude que se esperan. Y por ahora vamos a cortar. Después seguimos. Bueno. Cortemos la avenida. La avenida de toda esta serie. Bueno. Vamos con un tema de Gangsta. El ending de Gangsta. Yoru no Kuni. Te vamos a poner Anaberu. Acá me voy. Estamos regreso en esto que es persona, se cae. Gao, gao. No está huevo. No está huevo. Tendría que estar huevo. Debería estar huevo. Capaz. Pero bueno, a falta de huevo vamos a tener que hacer algo. Porque si no, a falta de huevo ponemos gamba. A falta de huevo ponemos gamba. Bien. Sección de videojuegos. Más que nada para comentar, una mini sección para comentar cómo estuvo la beta de. La beta del Star Wars Battlefront. Para los que todavía tengan una duda de si me lo compro o no me lo compro, como les dije, lo estuve probando este fin de semana que estuvo la beta abierta. No sé cómo será la versión en PC y en Xbox One. Yo le voy a comentar lo que estuve jugando yo en Play 4. La beta presentó dos modos, single player y multiplayer. En single player te presentaba una misión, la cual no terminé de hacer porque era como muy chota, no me gustó. Y en el sistema multiplayer presentaba dos mapas diferentes. El primero era un mapa de un asteroide, no me puedo acordar cómo carajo se llama, en un modo de 6 contra, no, miento, de 5 contra 5, donde lo que la misión era recuperar ciertas vainas que iban cayendo en lugares específicos pero random, y proteger ese lugar por un tiempo hasta pasar al siguiente. Todo esto dentro de un periodo de 3 minutos. La otra es directamente lo que vamos a llamar la misión en la luna de Hoth. Sí. Esta misión de la segunda película de Star Wars. Uh-huh. Donde, que es un planeta de nieve. Sí. Bueno, la joda es esta misión. Te dividirían en dos bandos. El Imperio y... Bueno, el Imperio y los Rebeldes. Cada bando, 16 jugadores cada uno. Con un periodo de duración, no me acuerdo bien de cuánto era lo que duraba la misión, creo que media hora. Con el objetivo siendo los rebeldes, evitar que dos AT&T, protegidos por escudos, llegaran hasta la base rebelde y le volaran a la chota. Como rebeldes, el objetivo era llegar hasta diferentes puntos de radar de interferencia dentro del mapa, asegurar esos puntos, lo cual bajaba los escudos de los AT&T y los podías empezar a cagar a tiros. Como el Imperio, era evitar que los rebeldes tomaran estos puntos. Siendo parte de los rebeldes, vos tenías no tenías acceso a muchas cosas, estabas medio en bola, pero excepto un amigo Ewok. Pero lo que vos podías hacer era lo que vendría siendo torretas dentro del mapa. Vos podías agarrar, meterte a la torreta, dar la vuelta y usar las armas del mapa contra los AT&T o contra lo que venía, porque también bueno, ahora voy a hablar del sistema de pelea. Contra los objetivos aéreos lo podías usar. Las torretas, había dos tipos de torreta. Una torreta más, ¿cómo puedo decir? Dos cañones más directa, que tenía un tiempo de sobrecalentamiento más leve, porque esto es con las armas de este juego. Tenés las armas de nivel físico, tienen munición, pero las armas láser, que es lo estándar para todo, tiene sobrecalentamiento. Sí. No se te acaban las balas, pero se te sobrecalienta el arma y no podés disparar, tenés que esperar que se enfríe. Sí. Entonces con la arma, con ciertas torretas, vos podés disparar varias veces y tenías un rango de sobrecalentamiento que, bueno, vos disparabas un ratito, unos 5 o 10 segundos, y tenías que parar hasta que el arma se te enfriara y te daba la capacidad de disparar de nuevo. Después tenías una especie de antena parabólica, que era un solo tiro, que es un solo tiro que cargaba un rato, disparaba y se sobrecalentaba y tenías que volver. Estabas medio en bola con ese tiro, a pesar de que podías sacar, puede ser que sacaba un poquito más, pero era un tiro que es muy jodido pegarle con eso a algo que vuela. A los AT&T no. A los AT&T no, pues se mueve lento, pero a algo que vuela es casi imposible pegarle. Y a la gente que va corriendo es muy jodido pegarle con eso. Después vos también tenías capacidad de emplazar ametralladores en el piso y volvés así. Estando del lado del Imperio. Esto ya va hablando de la parte jugable. Lo que presentaba el juego es un level cap de level 5, lo que te ha dado acceso a 5 tipos de rifles, cada uno igual al otro, porque son iguales. O sea, para mí las armas de Star Wars son todas iguales, al margen de cambiar ¿Rifles o rifles láser? Rifles, pistolas, pistolas, rifles, ametralladora, todo tira igual. Por más de que la gráfica del arma sea diferente, todo tira exactamente igual. Puede variar lo que es el daño, pero vos no lo ves efectivamente, y puede variar lo que es la cantidad de disparos que vos haces, pero es la única cosa que varía. No hay una real, por lo menos en este nivel no hay una manera de darte cuenta si vos lo que estás disparando está copado. Vos disparás, te vas por el arma más cara porque calculás que es el arma más cara y saca más, pero vos disparás y nada más, no es algo que vos notás. Como arma secundaria, tenés lo que vos podés llevar en una, acá te vas liberando lo que son tarjetas. Con las tarjetas vos podés liberar granadas, una granada para usarlo inmediatamente en tu mano izquierda, y algo para usar en tu mano derecha, lo cual puede ser que esto se puede intercambiar, pero eso, llevas una granada o llevas otra cosa. Lo que vos podés llevar en estas manos es ponerle una mochila propulsora, sí, que te ayuda a dar varios saltos bien bestias. Sí, no vas a volar por no vas a volar porque vas a hacer un blanco en el aire y te van a bajar a tiro, pero te ayuda para subir en montañas y cosas así. Está bueno, para movilidad está bueno. Tenés una carga de iones para tu arma estándar, que sirve para dañar un poco más los escudos, las cosas mecánicas. Tenés un escudo de protección para mejorar tu aguante contra las armas de tipo láser, pero no sirve contra las armas de tipo físico. Tenés ¿el juego también se agota? Sí, todo se agota. Todo lo que sea secundario se agota al toque. Tenés, esto me pareció muy choto, una ampliación para mejorar tu nivel de puntería o tu efectividad a puntos locales para hacer más daño. Y me pareció choto porque disparé millones de veces a la cabeza de una persona, y si vos no tenés eso habilitado y activado, la cabeza es lo mismo que la rodilla. Sí. O sea, no importa dos mierdas. Igual la gente se muere muy rápido. O sea que eso solo te habilita a matarlo más rápido. A matarlo más rápido si vos le disparás en la cabeza. Pero si está activado. Es muy choto eso. Si no, después tenés... O sea, ya no depende de tu puntería realmente, sino depende de la mierda que compraste. Sí, por lo menos en ese nivel no depende de eso. Después no me puedo acordar exactamente qué... tenés una granada diferente, que es otra vez una granada de iones, para dañar lo que son escudos, estructuras y cosas así, la cual me parece totalmente inútil, la cosa más rota del juego, porque es una pelotudez. La granada normal causa un daño expansivo no muy grande, pero sí es un daño localizado, afecta bastante, es un daño real de una granada. O sea, si vos te pegas un granadazo te cagás muriendo, sabelo, por más que tengas puesto el escudo, capaz zafás, pero estás hasta la pija. Es una barra de vida que no se va regenerando con el tiempo, o sea que estás hasta la chota. Si te pegan con eso, te cagaste. ¿Tampoco tenés packs de vida? Hay cosas tiradas, pero no en los mapas que vimos. Pero la granada de iones, si bien te dice que causa mucho más daño, la granada normal tiene un tiempo de retraso de 5 segundos, es una granada. Sí. La granada de iones tiene un tiempo de retraso de 20 segundos. Decí lo que vos quieras, pero en un juego multijugador de este tipo, donde los NPC no existen y lo que hay corriendo son personas, no hay persona viviente que en este juego se quede parada 20 segundos como para que vos le puedas pegar con esa granada. Black. Y no hay algo que se puedas calcular que en 20 segundos va a estar ahí, porque no va a estar ahí. Y esa granada es al pedo, es una cosa chotísima. Después a ver qué otra cosa. Sobre las armas, no tenés... Si bien podemos decir que tenés recoil, que lo que te hace es mover la mira, no es tanto el recoil. No tenés botón de... Vas a tener un botón para recargar, pero no lo usás. O sea, el arma empieza a disparar. Se te acaba de recargar sola. Se sobrecalienta. Como ya te dije, no hay cargadores, así que se sobrecalienta. Se enfría y seguís disparando. Sí. Así que no es tanto eso. Los controles me parecieron medio raros. No me terminé de acostumbrar mucho al sistema de controles. Yo no he jugado mucho Battlefield, pero... No sé, hay cosas que no... El sistema de mano izquierda, mano derecha no me terminó de gustar. Por ese lado está... Pero eso soy yo, no tiene nada que ver. Ahora, sobre los mapas, vamos a decir esto. El mapa de 5 contra 5 es un mapa reducido, pero tampoco es tan chiquito. Con el tema este que vos podés usar el jetpack para subir a través de las montañas y pasarte, no hay realmente un lugar para campear porque te pueden encontrar en cualquier parte y podés llegar a cualquier parte desde cualquier lado. Igual no tenés las armas como para hacer francotirador. No tenés armas, así es. Mira, sí, una de las tarjetas de que vos podés destrabar para usarla como arma secundaria, sí, es un rifle de arma física. El rifle de arma física lo que tiene de cualidad es que te dicen que es muy efectivo contra lo que es escudos. O sea, por más que vos tengas el escudo puesto, si a vos te encajan un tiro con el rifle, que en este caso cumple la función de sniper porque tiene mira y todo, sí, pero no es un muy buen sniper, posiblemente si te tiran un tiro en la cabeza te mueras con eso. El problema con el rifle es que tiene una sola bala. O sea, es más choto que la granada, porque te cambias al rifle, lo podés usar como si fuera una arma normal, disparas y en el momento en el que sale el tiro inmediatamente cambias al arma secundaria y no puedes volver a usar el rifle. No. Así que estás medio como desperdiciaste tu arma secundaria. ¿Tu arma secundaria o primaria? Tu arma secundaria. Después, a ver, como te decía, el mapa de 5 contra 5 es bastante reducido, es grande dentro de lo que tiene que ser para la recuperación de vainas. Está bueno. El hecho de que sea el que recupere más vainas o el que tenga más vainas cuando termine 5 minutos, lo hace una partida muy ágil. Ahora, cuando nos vamos a la luna de Hoth, el mapa es enorme. Es gigantesco. ¿Para cuántas personas era ese? Es para 36 personas. ¿Y te encontrás con 36 personas o solo el espacio? No, te encontrás con 36 personas corriendo constantemente en la nieve. ¿Cómo te lo puedo describir? Es enorme. No, 32 personas digo. 32 personas. Y algunos NPCs. ¿Cuál es la función del NPC en este juego? Me pareció muy buena. Porque el NPC corre tanto para el Imperio como si está del lado de los aliados. Sí. Son gente normal, random, como vos, que están corriendo por ahí y están haciendo sus cosas. Alguno disparando, te puede bajar un NPC, sí, o puede bajar un NPC, no pasa nada. El mapa de la luna de Hoth tiene partes de hangares donde te puedes meter por dentro de la montaña, puedes ir por arriba de la montaña, de los costados de la montaña. Es un mapa abierto, o sea que vos tenés los AT&T caminando por ahí, tenés las diferentes torretas. Como un Battlefield, pero mucho más grande que un mapa del Battlefield. Depende en cuál. Los Vietnam ya eran bastante grandes. Sí, bueno, esto por que es como el más grande de los mapas de los Vietnam. Es muy grande. Ahora la joda con esta bolude. Lo que quiero destacar, por sobre todo, que esto sí está muy bueno, muy bueno, es que por lo menos en la beta no hubo ningún problema de macheo y ningún problema de conexión a la hora de jugar. Y la reconexión es automática y es inmediata. O sea, para entrar a jugar, yo ponía el coso para multiplayer, le daba, estaba 5 segundos para encontrarme una partida. Que vos no elegís si sos del Imperio o sos rebelde. Primero empezás siendo del Imperio, a la siguiente partida sos rebelde, a la siguiente partida sos del Imperio, y así. El macheo, un minuto duraba. O sea, te localizaba con 16 personas y vamos a la partida. Arrancaba la partida y al toque estaba jugando. Pero al segundo estaba jugando, corriendo por todo, en ningún momento había lag, no pasaba nada. Ahora, cuando te matan, vos tenés obviamente que no puede haber más personas de las que ya hay en pantalla. Sí. Entonces tenés dos tipos de maneras de volver a la partida. Sí. Te dan dos controles de vuelta. Uno es tu control de vuelta estándar, que a vos te matan, yo le daba cuadrado, volvías a la parte cuando estaba disponible. Cuando vos no estás disponible porque hay mucha gente, tenés el segundo cuadro, que es la vuelta alternativa. Sí. Eso te permite tomar el control de uno de los NPC que están en el juego. Bien. Por lo tanto, tu vuelta es instantánea. Sí. Tanto como para uno, como para el otro, tu vuelta es inmediata. Porque en el momento en el que te matan siendo un NPC, ya está habilitada tu vuelta como soldado normal. Sí. es al toque. Al toque. Justo te tocaba el NPC que estaba con alguien y justo lo mataban también. Sí, o sea, es rapidísimo. Es una cosa que tengo que aplaudirle. Es muy rápido. Posiblemente sea el macheo que mejor funciona y que mejor he visto. Porque en otros juegos he visto macheo y han sido muy buenos. Y una vez que ya estás en la partida está todo bien. Pero la hora de empezar la partida, vos tenés un rato en el hall esperando que esté todo bien, y cuando te matan vos tenés un rato para volver a la partida. Acá no, acá es al toque. Eso está muy copado. Después, dentro de lo que es la partida, vos tenés poderes o cosas que te van largando en modo de ítem. Ponele la luna de Hot, que era donde más cosas vos podías agarrar. Vos tenías cosas como recargar tu disparo de iones para poder hacerlo otra vez dentro de la partida. Podés recargar granadas, podés emplazar torretas automáticas, podés vos mismo bajar una torreta para dejarle en el trípode de disparar. O podés tener cosas como, si vos estás del lado del imperio, podés controlar un walker. Directamente vos llamás un walker y vos empezás a controlar al walker en el medio del coso, y está copado porque con el walker le haces mierda todo. También eso es un blanco gigante, porque estamos hablando de que Hot está completamente cubierto de nieve. Sí. Esto me pareció re choto porque como está todo cubierto de nieve, todos usan camuflaje, tanto el sí. Imperio como los rebeldes, sí, y blanco. Todos son blancos. Todo es blanco. Sí, andá a encontrarlo. Ah, hasta que te acostumbras. A los primeros 40 minutos te mata la nada. No sabes lo que te mata. Viene un tiro de ningún lugar y te mata. No sabes lo que te mata. Fuego aliado hay con las granadas. Yo nunca le pegué un tiro a un compañero, así que no sé si le hace daño. Pero no podría asegurar que no. Pero granada sí. Una granada amiga sí te puede matar. Bueno, lo mismo, vos aparecés con un walker y capaz que vos pisás un aliado, y si lo pisás sí lo cagás matando. Después, yo qué sé, tenés control de naves, como cosas que te podés encontrar. En vez de llamar un walker, vos podés llamar una nave. Si vos estás del lado de los rebeldes, podés pasar a controlar un X-Wing o otra nave. Si vos estás del lado del imperio, vos podés controlar un T-Fighter. Eso está muy bueno, pero el control de las naves, vos sabés que yo no me acostumbré. Yo no me iba, es como la sentía muy incómodo y casi siempre terminaba. Atrás de un loco que sí tenía la re idea de cómo se controlaba y me cagaba a tiro. O me encaraba para bajar un AT&T cuando no tenían coso, cuando no tenían escudo y no podía remontar el vuelo y me hacía chota contra el AT&T. O trataba de acomodarme y me chocaba contra la pared del mapa o contra la montaña. Una vuelta, porque esto sí, porque esto es de re para pelotudear en algunos momentos. Sacaba una foto cuando estaba en el AT&T, cuando volvía, como la cosa iba derecho, me estrolaba contra algo o contra una nave. Sí, patente la foto, si total no lo iba a comprar. Y también tenés otro poder, hay de todo, yo que sé, hay poderes como que vos podés dejar una cápsula de escudo que te va recargando la vida, cosas así. O tenés un poder que son la llamada de los héroes. Sí. Que el lado de los rebeldes, vos activas eso. Y vos pasas a controlar a Luke Skywalker. Entonces vas corriendo por el mapa con el sable de láser y las boludeces. Y del lado del imperio vos podés llamar a Darth Vader. Y vos sos Darth Vader y te pasás a abusar. Porque te abusás. Está muy Nunca copado. Nunca se encontraba Luke con... Sí, sí, en el medio del mapa y se cagaban a palo. Estaba re bueno y todos disparándole. Estuvo muy bueno. Esas partes estaban muy copadas. Tengo fotos de yo cagando a tiros a Luke Skywalker porque aguante el imperio. Bueno, eso estuvo muy bueno. Después, a ver qué otra cosa más que les quería comentar. Es un sistema de juego muy rápido, pero es lo único bueno que tengo para decir del juego, porque a nivel de jugabilidad realmente yo no le saqué mucho jugo. No me parece así como un juego que valga lo que cuesta, supuestamente vale. Nivel estándar vale $60. Una banda. No, es un valor de precio normal, pero full price. Hay valor, podés comprar un paquete de $80. Claro, pero el Metal Gear Solid 4, ¿cuánto está? $60. El Metal Gear Solid 4 no, el 5, sí. $60. Vos podés comprar un paquete con el con la Season Pass a $80. Que aparte venía con el arma dorada de Stone, boludeces, que no sirve para nada. Y calculo que encima lo que más debe aprovechar es el multijugador. Sí, porque el nivel del single player es una cagada. Por eso. En el multijugador mostraron 5 modos de juego. El Levina, que vende sin captura a la bandera. Las partes que recrean las películas. No mostraron una pantalla donde estuviera la batalla de Yavi. Que es seguramente va a estar en algún DLC o alguna cosa, porque no la pueden no poner. Y parece que por lo menos de entrada se va a centrar en lo que es la lo que vamos a llamar la saga real de Star Wars. La Republic. Sí, No. Republic no. Sí, el Imperio. Sí, el Imperio, la batalla contra el Imperio, o sea, película 4, 5 y 6. Sí. De la vida, de la primera. De la saga de Jar Jar Binks no vi nada. Capaz que en algún momento meten una DLC de la carrera de vainas o alguna cosa, que eso estaría simpático y agregaría la jugabilidad, pero por ahora eso no está. Sepan que si lo compran, eso no está. La aventura de Jar Jar. Sí, la aventura de Jar Jar. Sobrevivir, vos sos Jar Jar y tenés que sobrevivir a través de un campo donde todos te van a cagar a tiros. Después y sos un tarado. Después te coges un pendejo y te haces representante de tu planeta. Sí, sos wow, un tarado. Y no puedes correr, por eso sos un tarado. A ver, ¿qué más le puedo decir? A nivel de jugabilidad, la realidad es innegable. Es un skin de. Es lo que tratan de negar. Para mí me pareció un skin del Battlefield. Con menos cosas. Con mucho menos cosas. Con menos armas. A pesar de que después me digan que tiene un montón de armamento y después se lo van a agregar. Pero para mí me pareció recontra limitado lo que vos podés hacer. Es una cosa que va a estar re buena las primeras 3-4 semanas. Donde todo el mundo va a estar jugando y va a estar recopado. Pero. Yo le voy a ser sincero, yo lo jugué, completé el level cap de 5, del level 5, después de jugar el level cap lo seguí jugando durante todo el fin de semana, pero ya a la mitad del domingo ya había hecho la batalla de Hoth 27 veces, y ya 27 veces ese día, y ya estaba medio hinchado las pelotas, porque no había nada más que hacer. Más que cagarse, tío. Sí, el modo de juego es bastante sencillo, ya lo habíamos entendido, ya lo habíamos agarrado la vuelta y no tenía mucha historia, no había mucha mística en lo que estábamos haciendo. Es creo casi. Que, creo que hay más juego para pelotudear que para otra cosa. Mira, es lo que no quieren hacer, por lo menos en ese. Por los lo menos, $60 no creo que lo valga. Por lo menos en ese nivel, te digo, convirtió en lo que vendría siendo un Battlefield en un MOBA. ¿Por qué es eso? Es completar ciertos objetivos, ir avanzando tu equipo hasta poder lograr el objetivo y listo, y ganaste, ya está. Es un MOBA. Muchos me van a cagar puteando por lo que acabo de decir, pero bueno, me la banco, porque yo sí lo jugué. O sea, si en algún momento esto lo llegan a encontrar a $30 y les puedan asegurar de que los servers van a estar con gente. Sí, si son fanáticos, cómprenlo, pero yo no les recomiendo comprar esto, ni de salida, ni con preorden para los que lo hayan comprado. Bueno, para ellos, los que lo hayan comprado, me parece una boludez la preorden de esto, no me copa para nada. Me copa un poco más de cómo lo habían presentado en un primer momento, que como lo habían presentado en un primer momento era una cagada. Ahora está un poco mejor. Pero nada más, a esto le falta muchísimo trabajo y se nota que está re en pelotas. Los movimientos igual no están muy buenos. Gráficamente sí está muy bueno, o sea, está muy bien para lo que te muestra, para lo que requiere una partida de 32 jugadores. Se ven muy bien, pero estoy hablando de un mapa donde todo el mundo es blanco. Las estructuras sí destacan, pero todos los jugadores son blancos, todos los jugadores son iguales, al margen de Luke y Gozo y Vader, sí. Son todos iguales, o sea, es una sola skin, son dos skins replicadas 32 veces, corriendo por el mapa. No es gran esfuerzo de la máquina eso. Las armas son todas iguales, como dije. No es gran esfuerzo de la máquina. A lo mucho cargan los vehículos, que son dos tipos de vehículos por capacidad de vehículo volador. Los rebeldes no tienen vehículo. Como muy limitada la cosa. Y esto, sepan que es un juego que para cuando los servidores dejen de funcionar y se acabe el hype, sí, se van a quedar sin juego. Literalmente, se van a quedar sin juego. Y esa es otra cosa. O sea, después de un año va a bajar el precio y a los dos años no van a tener juego y van a haber pagado $60 por algo que jugaron durante dos años. Considérenlo. No es un juego que vaya a durar toda la vida esto, ni mucho menos, por más DLC que le quieran agregar. Otra cosa que les quiero comentar es sobre el sistema de equipos. En tu equipo, para mejorar la velocidad, por lo menos dentro de lo que es Play 4, vos podés tener un equipo de 5 personas. Hasta incluso dentro de lo que es la batalla de Hot, que hay 32, tu equipo va a ser de 5 personas, de los que estén jugando. El tema es que si no estás en un equipo y tenés a una persona de tu lista de amigos corriendo dentro del mapa, vos vas a saber que está dentro de ese mapa solamente porque lo viste dentro de la lista de amigos. Porque dentro de la partida no hay nombres en los jugadores. Hay una barra al costado que te dicen Fénix 14 fue muerto por Hombre en Llamas 2. Hombre en Llamas 2 mató a tal. Y vos, que esa barra va subiendo siempre y va cambiando de nombres. Pero dentro de la partida, vos no vas a saber, no tenés manera de saber quién tenés al lado. Más considerando de que se morís cada dos segundos y reapareces al toque. No hay un cartel que te diga quién carajo está al lado tuyo. O sea que mucha coordinación con los equipos no puedes hacer. Otra. No hay esto lo tienen que solucionar porque si no es una chotada. No hay audio in game. No hay comunicación in game dentro del juego. No sé si podés bajarle una consola para escribir, que eso capaz que lo hacen, capaz que no. En el juego sería un quilombo, porque vos tenés que parar, y parar en este juego significa la muerte. Pero en in-game no tenés comunicación. Dentro de la Play 4 tenés que activar el juego en el modo fiesta para poder usar la comunicación de grupos y hablar con la gente. Dentro de PC tenés que usar Skype si querés hablar con otras personas, lo cual eso significa que estás corriendo el juego y estás corriendo Skype, con todo lo que eso significa. Eso es una chotada. Si quieren comprar efectivamente este juego, lo vuelvo a decir, no es un, para mí, no es un juego de $60 ni a palo. Si son muy fanáticos y no quieren gastar esto y lo quieren tener de primera, el paquete de $80 les va a asegurar que van a tener todo lo DLC y no van a andar cagando leche por eso. Si no, como siempre, comprar los DLC por separado va a ser como comprar otro juego. Porque los DLC van a tener un mapa o dos mapas, un mapa a lo mucho, tres armas, dos skins, un par de sellitos y nada más. Capaz que una campaña o alguna boludez, pero las campañas van a durar un pedo y se van a quedar sin juego. Piénsenlo muy bien. Yo no me voy a comprar esto ni a palo. No porque no sea fanático de Star Wars, porque no es que no lo sea. No porque no sea fanático de Battlefront, porque tampoco es que no lo sea, sino porque no me parece un juego que valga la pena por el valor que está teniendo. Además van a aprovechar el hype de las películas. También. Cuando salga la primera película, toda la gente que no se va a comprar este juego va a estar re loca y se va a querer comprar este juego. Todo lo malo que voy a decir de este juego, lo aclaro, no lo deja de convertir en el mejor juego online de Star Wars que hay. Porque si para jugar online es rapidísimo y te caga de la risa y está re bueno. Pero pero si vos querés un juego online para cagarte a tiro, hay juegos muchísimo mejores a $40 o menos. Y si vos querés un juego de Star Wars, en single player hay juegos muchísimo mejores en $10 o menos. Entonces, combina las dos cosas y ve cómo te va saliendo. Mi recomendación. Bueno. Vamos con un tema, el opening de Abaharu. Y solamente para los que se andan buscando otra cosa que hacer, porque no quieren comprar eso, esta semana y creo que hasta el fin de semana hay una oferta masiva de juego de... ¿cómo se llama esto? Del Grand Theft Auto. Y está el Grand Theft Auto 5 a $30. Véanlo en... No, ¿para qué? Para Play 4 está la oferta y para Steam está mucho más barato. Me pasa que para Play 4 tenés la opción de primera persona, me parece. En el 5. La opción, hay una opción que no tenés en PC. Sí. Que era un tipo de punto de vista, no me acuerdo si sí. Primera o tercera persona. Bueno, pero o sea, consideralo, considera el peso, considera todo el contenido que te da el GTA V contra lo que te da el GTA IV. Nunca fui fan de contra lo que te da el Battlefront. Entonces, pensalo. Pensá qué hacés con la plata, pensá que dentro de 2 semanas viene el Fallout, que este vale $60 y tiene multiplayer, y si lo vale. Pensá que está el Metal Gear Solid. Pensá que está el Metal Gear, que lo... que a pesar de que no está rankeado como el mejor Metal Gear de toda la historia, está muy copado y los $60 te los paga. Pensá que está el Mad Max, que vale $40 o menos y también está muy zarpado. Pensalo. Bien, como decía, Aoharu Kikanju Opening de Bravest Destiny. Dale. Yeah. Se cae. Gao. Sección de sacada del culo. Un programa que podrían llegar a tildar como anti-Star Wars, pero no. Solamente quiero que jueguen cosas copadas al solamente, que corresponde. Solamente no escucharon los varios informes de Zero de cómic de Star Wars. Ay, todo esto a Zero no le gusta el Battlefront, así que no le pregunten de eso porque lo van a mandar a la mierda. Bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta sección de sacado del culo con alguna mensaje. Es como sacado del culo normal, pero cayendo por un abismo. ¡Sacado del culo! Bien, pero vamos como con el, como el auspicio fue el autor de Shin-chan. Vamos, por... con el mensaje que nos llega desde iVox. Galactican, saludos Galactican. Saludos Galactican. Queridos miembros de Personas Sekai, ¿cómo están? Escuchando uno de sus programas anteriores donde les pidieron consejos de vida, de la vida, voy a aconsejar que si quieren tener sexo no necesitabas amarrarte una mina para tenerlo. Que solo basta con identificar qué chavas están dispuestos a tener diversión de a gratis. A lo cual H y el otro asintieron. ¿Podrían explicar detalladamente el proceso? Ya después se desmienten o verifican lo que acabo de escribir. Saludos desde México. Y como estamos en una sociedad tan liberal donde todo el mundo entiende el problema de todo el mundo, vos directamente vas con una loca, la mirás, la relojeás así y la mirás a los ojos así, como que sea un momento íntimo, te acercás para que sienta tu presión, para que sienta la situación, para que entienda que vamos y así con la voz más latina que podés, así como saliéndole bien así de lo profundo del alma. O sea, con un tono de comprensión y madurez, así, sosteniéndola del costado. La mirás, dejas que ella te admire. Mirás sus labios, así los contemplás un rato. Y una vez que todo esté formado y escuches la música, le tirás así directamente: ¿querés pija? ¿Querés coger? Ya lo dije una vez, hay gente muy pervertida, solo tienen que encontrarla. Encontrarla en cualquier parte. Solo tienen que saber encontrarla. Sí, acá hay uno. Acá hay uno. No. Generalmente la gente casada es más pervertida todavía. De una. Bueno. La gente ahí, casada ahí ya cuando encontró te... su media en alta pervertida para pervertirse mutuamente. Ahí es cuando te hola. Hola, el chico cero. Ahí es cuando te volcás al sadomaso y cosas así, ¿viste? Al sexo con agua. Hey, aguante el sadomaso. Si hay alguna interesada, soy experto en shibari. Y tengo muchos, muchos metros de soga. Espero que se haya explicado, Galáctica. Ahora sí, vamos con las preguntas también. Esperemos que te haya entrado la gana. Bien, Javier, el viernes el mensaje de la semana de Melania. El viernes de la Santa Fruta ha llegado y según la profecía de Carmen Camote hay preguntas tiradas por ahí por responder, pero antes de entrar en materia toca pasar revista a los mercenarios del anime. Pyro Kill. Viernes frutal. Sí, sí. Bueno, cálmate un poco. Es más, voy a bajar el volumen porque no sé por qué me acoplas demasiado en la... Alchayot, Zero Stone, Huevo NN y Cráneo Chan. Bien. ¿Yo qué cosa? Stone. Cosa Stone. ¿Stun en qué sentido? No sé, capaz que como Stan de cosas de South Park, no sé. Son bobos. En cualquier caso, esta era la pregunta a Melanio, ¿no? Sí, acá viene, acá viene. En cualquier caso, pomela, Melanio. Se nos fue la temporada de julio y con ello una buena cantidad de series buenas, los cuales ya mencioné la semana pasada y me hubiese gustado explayar un poco, pero ya estamos a mitad de mes y como ya no paga hacerlo, ¿por qué no mencionar Charlotte, que dentro de su fruta llegó a cerrar bien? Apurado, después vamos a hablar de Charlotte. Además de que cierto personaje llegó a Perú solo para robar, pero se lo perdona, se le perdona. Ahora bien, las cosas recordaremos de la... ¿Qué cosas recordaremos de la temporada pasada? Obviamente a las minas sabrosas, con las cuales muchos fantasearon y dieron rienda suelta a su organismo, así que sin más, he aquí el top 10 de las minas sabrosas de la temporada de julio anime. Que se viene el top. Según me la... A ver. 10, Ui Wakana, de Oksama wa Sitokaicho. Que al principio estaba más zarpada en el primer capítulo, después se fue como... se le fueron bajando. Sí, sí. De pronto se volvieron como demasiado vergonzosos. En el noveno puesto estaba... Ahora, el... A pesar de que yo le seguí entrando, reentra al aceito Kaicho. A la Kaichu. En el noveno puesto estaba Alex Benedetto, de Gangsta. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué? Y porque ella es puta y sabe. Ella cuando te dice, mira, vos vamos a chupar, chupa, chupa fuerte. Octavo puesto, Shijo Shishido, de Jitsuwa Watashi wa. Esa no me suena porque no me acuerdo el nombre. Jitsuwa Watashi wa. A mí no me suena, hasta ahora no me suena ninguna de la lista, honestamente. Vampiro. O sea, lo dejamos, sí, dejamos en cana y... Sí, sí, la loca esta de... Donde está el vampiro, el androide. Sí, sí, ya sé. El androide, digo, el vampiro, el extraterrestre. La mujer de pelo verde. Sí, es la vampiro de pelo verde que yo digo que está... Es una serie como sacada de finales de los 80. Yami, en modo Nemesis. Sí, Yami es re sabroso. Sexto puesto, Popura. Working. Sí, Popura, pero Popura toda la vida. Cara, es más senpai que nunca. Cabe de más alta. Popura, igual que Chiyo, crece. Pues Chiyo crece más. De Senki Senjo Sinfobia JX, María Cadenza. María Cadenza. Y bueno, no sé, yo no miro así. Sí, vale. Ante María. Bien. De Gate, en el cuarto puesto, Rory Mercury. ¿Quién no le quiere dar a Rory? O sea, de onda. También en el cuarto puesto, mención honorífica a Megune de Gakugurashi. Megune. Que su vestido dejaba mucho que imaginar. Sí, sí. Se notaba que tenía lo suyo, Megune. Ya. En el tercer puesto... ¿Vos querías hacer que abandone su fe, Megune? En el tercer puesto tenemos a Nayetania de Roka no Yuya. ¿Y por qué es coneja y es loca y da? Pero es como esta mina que en vos... En Gate tenemos mejores conejas. Sí, sí, ya sé, pero digo, Nayetania es como la mina que vos agarrás y te la tirás arriba y en ese momento se vuelve loca. En el segundo puesto, obviamente, está Nishikinomiya Ana de Shimoseka. Oh, infaltable en la lista para empezar. Hablando de la que te le tirás arriba y se vuelve loca. Y en el primer puesto está Obedo. De Overlord. Albedo. No sé. Albedo. mira, no me pusieron a Cajo de Simonetta, aguante Albedo, pero de onda, como que si no está en los primeros tres puestos, si está listo tendría que estar compuesto directamente de las féminas de Gate, las féminas de Simonetta y Albedo. Pero Cayo era mucho hablar, pero cuando vio la pija se puso más roja que tomate. ¿La terminaste de ver por lo menos? Sí. Sí, obviamente no la viste con mucha atención, Alche. No, de verdad. No sé qué te imaginaste, pero... No le prestaron mucha atención a la serie, no importa. No voy a decir un pedo. Espero que hayan quedado complacidos y conformes, así que espero sus opiniones. Sin más, ya he entrado a lo que nos compete, las preguntas de esta semana son... Sí, le faltó Momo. Momo tiene que estar, Momo siempre tiene que estar. Primero, tecnología anime de los 80 y los 90 que disfrutamos hoy en día en la vida real. Ayer salí a dar una vuelta en mi Evangelion, pero se me cortó los menecales y me quedé a mitad del camino en Plaza Alberdi. A ver, tecnología que disfrutamos de los 90. Smartwatch. Celulares más armaditos, más chiquitos. No sé si más chicos. Comunicación en video. Hologramas. No sé si hologramas, pero yo digo comunicación en video. No, hologramas. O sea, cosas que disfrutemos de que disfrutemos, o sea, que sea algo ya de consumo masivo. Por eso digo, comunicación en video. O sea, el celular en los 80 lo tenían los grandes empresarios, no cualquier empresario, sí. Tenían los señores empresarios. Y gente de Hollywood, ahora un nene de primaria tiene un celular. Pero lo que yo te digo es, yo qué sé, vos veías la serie Yamato y los locos agarraban, tocaban un botón y se comunicaban a través de su intercomunicador con sus pantallas re locas a la base, y ahora vos prendés Skype. Sí, bueno, 3 y 4G, comunicación en video, eso nunca le vi la utilidad a la comunicación ahora en video. Ahora vos prendés Skype y lo haces. Videollamada. Nosotros ponemos fotos, no ponemos webcam. O sea, honestamente, la comunicación en video me parece la cosa más rompebola del planeta, la cosa más innecesaria del planeta. Bueno, nosotros pues no queremos salir a ningún lado. Sí, pero igual, la gente normal tampoco, o sea... Ah, decíselo a youtuber que tiene 10 millones de visitas al mes y cobra por eso. Decíselo al youtuber. Te lo digo de youtuber grande, vos. Sargo de los Facat usa una imagen que es un yelmo, un espartano sobre un busto de bronce. Entre muchos de los muchos que ponen una imagen fija y hablan encima. No son los más, pero los hay. Así que no es una regla general. No es una regla general, pero los que tienen más son los que hacen su showcito y cobran por eso. Sargonos acá tiene no me acuerdo cuántos millones de seguidores. Sí, y bueno, no. Pero es él, boludo. Yo te estoy hablando de todos los demás que no son él. MP3. Sí, nuevamente, si no son... Pues no sos una mina hermosa, tenés un buen escote, como que tampoco tenés eso por webcam. No, pero yo sigo, déjame terminar de explicar por qué, sí. Yo lo veo como la cosa más rompebola del mundo. 90% de las veces no queremos hablar con la gente. Sí. El otro 90% de las veces que sí hablamos con la gente, no queremos que nos vean. O sea, hablar por teléfono tenía la gracia de que podías levantarte a las 3 de la mañana con el pelo hecho una escultura abstracta, con la cara pegada con 7 capas de lagañas, con un chorro de baba que se gelizó y se convirtió en un slime ahí colgándote del cachete, agarrar el teléfono y llamar a alguien. Ese cero saliendo del Odin Sleep. No, sí, más o menos, pero... O sea, esa es la gran ventaja del teléfono que no tiene pantalla. El teléfono tiene pantalla significa que tenés que pasar por lo menos media hora con un balde de agua y algún químico para que tu cara vuelva a una forma medianamente mirable. Mirá que yo duermo, eso es de la gente que yo duermo 25 horas seguidas y no me levanto, te he hecho mierda. Vos no tenés pelo largo, boludo. Vos casi no tenés pelo ya de por sí. Dejémoslo ahí. O sea, vos ya sos como la foto del extraterrestre, te sos asexuado, dentro de un par de años vas a ser asexuado, ya no va a importar, no, vas a ser un gris. Ya sos casi de vuelta, en 5 años vas a ser asexuado, vas soy a ser gris. Selenita latino. ¿Cuáles eran asexuados? Deja de probar mi punto. O sea, la gente no le gusta tener que cambiarse, prepararse o arreglarse para hacer una llamada. Mucho menos, la mayoría de la gente no le gusta perder tiempo a hacer eso para salir. Recuerden a todo esto, voy a mandar un saludo a al querido Jack Obox, participante activo, co-conductor de Hobbies y Zombies, que Hobbies y Zombies está por empezar dentro de un rato en su formato de video, como siempre. O sea, vos que tuviste Arnet, ¿te acordás hace 3 años atrás, 4, cuando Arnet estaba rompiendo la bola con los teléfonos, con videollamada, con la pantallita, no, eso no sirvió nunca porque era buenísimo. No, no era tan caro. El problema es que a nadie le gustaba la idea de que lo vieran del otro lado. Eso fue por lo que cayó. Igual que el primer intento de antes del 3G y el 4G de meter la videollamada. Eso cayó. La gente usaba la doble cámara para tomar selfies, no para hacer videollamada. Y de eso hay registro, hay estudios enteros de esa mierda. O sea. No, sí, seguro. Pero bueno, al pedo. Siguiente pregunta, Alche. Todavía estamos tirando tecnologías. Sí, sí. Todo esto, pantalla touch. Pantalla touch. Creo que por ahora, lejos de lo que más se disfruta. Sí, sí, ahora tocar las cosas realmente hace algo. Sí, en celular y monitores todavía no tenemos tanto uso con bueno, eso. Pero se puede hacer. No está acostumbrado, porque la gente no se acostumbra a usar la pantalla. Por ejemplo, es que no hay tan. Ahora, recién ahora no llegan los displays también. Digamos. Más que nada, digamos, controles tipo puerto y esas cosas que en anime se ve hace mucho y ahora, digamos, ya podrían utilizarlo, pero no se acostumbra. Simplemente por el hecho que gasta acá, mucha energía. Mira, acá tenés algo que se disfrutaba en los 80 en el anime y ahora lo tenemos nosotros. Una red mundial de comunicaciones, donde hay datos y pornografía. Llamada Intercom en los 80. Sí. A ver. Que a todo esto la internet la desarrolló el ejército, pero sí, bueno. Se llama ARPANET para triangular ataque de misiles. DARPA. Es con D. Bien. Algo más. Bueno, cosas que salieron en mangas de Doraemon, como las consolas de doble pantalla y otras mierda más que predijeron. Sí, el palo de la selfie. Gracias, Doraemon, gato de mierda. El palo de la selfie también había salido en Doraemon. No, pero sacaba una cosa parecida en un capítulo para casualmente sostener una cámara que a su vez era un teléfono, lo cual puede ser interpretado como el palo de la selfie. Ese tipo hay que agarrarlo. No lo podemos agarrar, boludo, lo reclamamos todos... la montaña. Ya palmó, mierda. Ah, no, tenés razón, el de Shin-chan el que reclamó la montaña. Ah, bueno, entonces este tipo sí hay que agarrarlo. Hay que hacer una revisión completa de su obra y sacar idea. Ya ponés a desarrollar. Agarrar las impresoras 3D y ponerse a hacer las cosas. ¿Sabés cuánto grupo de Make It Happen ahí dando vuelta por el mundo revisando boludeces? O dentro de poco ahora vamos a tener el auto volador, ya hay muchos modelos sí que funcionan de eso. Sí, pero como le dijeron a Homero, nunca compres el primer modelo. Sería el auto levitador más que volador. Sí, no me interesa que el auto vuele. También está el auto Overcraft. Está el auto Overcraft, el auto que se hace avión, está el auto que vuela con un globo y después un parapente. Está la patineta de volar al futuro. El auto helicóptero. Che, está la patineta de volar al futuro, a pesar de que todavía no funciona tanto. No está realmente. Esa cosa no está y no va a estar. Y el idiota que tomó la patente de tecnología para desarrollarla, cree que va a poder hacer un edificio antiterremoto de esa manera. Es que me parece que esa era la idea principal. Después vieron que no garpaba y apuntaron al OIC. La idea principal fue hacer la patineta. Que era un arquitecto que vio eso y agarró el proyecto para hacerlo. Me parece que la idea principal era otra. Era hacer eso y vieron que podía ser usado para patineta y se fueron a la patineta. Pero la idea era algo el programa de más serio. La semana pasada, Pyro. El programa de Boys Toys la semana pasada. Primero hicieron la patineta para romper la bola. Y después el tipo se le ocurrió hacer eso y seguir con eso. o empezó haciendo, o los dos proyectos se dividieron al mismo tiempo entre esa boludez, porque no me acuerdo con qué otra cosa querían hacer con esa tecnología, y yo no le veo futuro a ninguna de las dos versiones. Bien. ¿Vos te imaginás un edificio flotando? Te pago 2 pesos el alquiler del departamento del edificio flotante, sabiendo que en cualquier momento se corta energía y se va toda la chota y me muero. No te vivo ahí ni en pedo. No te vivo en las inmediaciones, no te vivo ni en pedo. Agarras un camión con acoplado de carga completa y lo mandas de frente, boludo. Haces como si fuera un bowling. Le pegas a un edificio y caen todos los edificios alrededor. Ni siquiera, va con una bicicleta, la atona cadena y te lo llevas. No porque está en una base fija, pero si lo haces con un camión, haces el efecto bowling dominó. Segundo, ¿qué openings o ending consideran ustedes son perfectos en su versión TV, pero una chotada en su versión full? Shingeki no Kyoji. Shingeki no Kyoji, yo diría, hay una parte que le sobró. ¡Darme loco! Hay una parte que no estaba tan buena. Por eso, para mí, las versiones cuando hicieron las versiones funks antes de que saliera el single, era como el tema perfecto ya. Solo tenían que repetir la canción otra vez de forma oficial y ya estaba. Pero me dieron, creo que es un minuto en el medio que no. Creo que te baja un poco el hype. A ver, Sí, para volverte a subir a 2 segundos, pero sí. Yo francamente no conozco ningún tema en su versión full, si el tema no es malo de entrada, en su versión full lo sea. Tiene que ser tema ya malo de entrada para que yo la versión full sea una caca. El opening de Parasite. Sí, es mucho. Después del minuto y medio que te pasan en la versión de TV, después se vuelve mucho. Yo les puedo decir que cualquier opening hecho con una canción de Ali Project, cuando supera el minuto y pico y lo escuchás full, es muy complicado, es muy complicado. Te tiene que gustar, para empezar, te tiene que gustar el género mucho, de música de toca Ali Project. A lo mucho te puede gustar el opening, por opening y por lo que vos quieras, pero escuchar la canción completa es complicado. O sea, de vuelta, tenés que ser fan de ese género en particular, sí, sí. O sea, sí. Si vos me pones un tema que en su versión original, porque la versión original no es la de TV, gente, la versión original es la de la banda, aprendan esa pequeña diferenciación. Si escuchás un tema que ya es malo en su versión original y la comprimís y sacás lo poco bueno, cuando lo escuchás por primera vez en full, sí te va a parecer una caca, pero ahí estás haciendo un cherry picking, agarrás lo que más te gusta, lo metés junto y lo comprimí a la verga. Después vendés el tema completo en la OST, en el single, y te llenás de guita lo mismo. Haciendo trampa, cualquier opening hecho con hecho por Nana Mizuki o por Angela, ¿están buenos? Bueno, en el caso de Nana Mizuki, las canciones que usa para las películas de Resident Evil están buenas, pero las escuchás dos veces así seguida y ya como que saquen esto. Si escuchaste el tema de Degeneration y la última película de Biohazard, que no me sale el nombre, Damnation. Si escuchás los dos temas, la primera que lo escuchás está bárbaro. Escuchalo 2 veces seguida o 3 y ya te quiere cortar las orejas. Yo solo voy a decir es el de Parasite. El de Parasite es muy distinta a la versión full de la versión. Si de vuelta, si lo editas al mango, ya es otra canción. Es que ya directamente el de Parasite son el minuto 30 que dura la versión TV. Es lo que, digamos, el minuto 30 cuando llega a la versión original, después cambia completamente el tema. No hicieron un mix, directamente como que hicieron un corte. Después, así como recomendación... Bueno, ¿te acordás del tema de... no me acuerdo cuál de los opening o ending de Rurouni Kenshin? Sí. Ah, no, ni siquiera, el primero, Sobakasu. Esa cosa que prometimos nunca volver a pasar. Acuérdate de los primeros segundos de Sobakasu. Sí, la mejor parte de Sobakasu. O sea, sí, era la mejor parte de Sobakasu. Y eso era tanto en el tema de TV como en el tema full. O sea, tenés un dueto, un solo de guitarra y bajo que te vuela la cabeza. Y en los 2 segundos tenés un par de taradas cantando un tema de J-pop. Que no tiene una verga que ver con lo que... Era una sola. ¿Era una sola? ¿Seguro no eran dos? No, era una sola. o te ves una loca cantando un tema de J-pop que no tiene nada que ver con la introducción y que te hace odiar el tema de golpe. Como así, como para dato de sí, boludo, sí. Las canciones de opening, ending o directamente toda la OST de Shigatsu no Kimi no Uso tiene que ser escuchado entero los temas porque son zarpadísimos. Y están muy bien. El opening de Death. Los dos opening de Death, no. Esa cosa eran como el rock pesado más satánico, más copado que había escuchado en mucho tiempo, la primera vez que los escuché. Full. Tres entonces, ya hablamos sobre conceptos e ideas que ya no se usan, como las que no funcarían hoy en día, por lo que tocaría preguntar, en la actualidad, ¿qué conceptos, ideas o estereotipos podrían a la larga terminar por enfermar o dañar la calidad de la industria anime en el futuro? No sé si al final lo van a hacer, pero... El harem está haciendo esto, el harem va a ser destrozado. No sé si el harem, pero... El harem mal hecho. El harem mal hecho de... O sea, el prototipo de... El tipo especial dentro de la escuela de solo mujeres ya está hinchando los huevos, pero o sea, su insistencia de sacar 4 series seguidas en el mismo mes, sobre el mismo tema, con los mismos personajes, ya basta, ¿verdad? Necesariamente vos no las ves. Pero igual no sé si necesariamente en escuela de mujeres. Puede ser en escuela, pero es el tipo que tiene el poder especial. O tiene eso especial. Que lo, sí, bueno, pero aunque no sea escuela de mujeres, hay dos hombres en la escuela. Por eso, no, pero sí, pero no figuran casi. Lo que pasa, necesitamos la variante del hentai para que esto sea más creíble. Necesitamos el tipo que tenga el pene especial. Y ya está. Sí, no, pero es muy choto. Acá tenés otra cosa que posiblemente ponga en peligro en la industria, que está pasando mucho. El autor que se cree inteligente y que se esfuerza por retratar su creencia en su obra. Onda el mangaka que se cree el gran estratega. Por eso hace que su personaje haga cosas que a los demás le impresionan de manera súper zarpada. Mira, yo te voy a recordar una cosa que fue una discusión hace mucho tiempo en un foro donde tiraron una huevada de la cual hasta el día de hoy me sigo cagando de risa. La gran estrategia y uso de las artes marciales que tenían las peleas de la primera adaptación de Dragon Ball Z. Sí. O sea... Sí, bueno. Esto es algo que a vos particularmente, el autor que se cree inteligente, es algo que a vos particularmente te rompe mucho las pelotas. Sí. Pero el 90% de la gente dejamos de ver esas series. En el momento en que notamos esa estupidez, la dejamos de volver a seguir viendo y te sos un masoquista. Bueno, pero vos acordate que en la parte de, si nos referimos a Dragon Ball Z, lo podemos disfrazar y hasta disculpar por tema de producción, por más que sea verdad o no. Pero yo te estoy hablando sobre un tipo que escribe una obra donde el protagonista principal o un protagonista X le recomienda a otro personaje que cuando tiene que disparar un sniper tiene que disparar y después salir de donde está para poder apuntar de nuevo y no quedarse ahí como pelotudo, y todos lo miran como, oh por Dios, eso es conocimiento del nivel 10. Y vos como espectador te tenés que quedar viendo eso como diciendo, ¿vos sos tarado? ¿O qué carajo me está queriendo demostrar con lo boludí que acaba de poner? Eso es un pelotudo que vio lo que acá se conoció como el asesino perfecto de Professional, o León el Profesional, donde tenés la escena con la pendejita esta, que no me acuerdo si la que creció para ser la loca de Star Wars o para ser la loca de X-Men, no me acuerdo bien cuál de las dos era. Y le todo el curso de sniper, y era una cosa como, mira, las tapas del telescopio de la mira, eso no lo sacás hasta el momento en el que estás a punto de disparar. 1, 2, disparás siempre anticipando a la persona, te explica todos los cálculos, el viento, toda la mierda, todo lo que tenés que saber, siempre dispará tratá de meter una bala en la cabeza, dos al pecho si podés, con el sniper por lo general va a bastar una bala en la cabeza, pero si podés hacer un doble tapping al pecho, bárbaro. Después de eso te vas a la mierda. Y el rifle, bueno, todo depende. El rifle, dependiendo si es un rifle que no te deja. Si es un rifle que molesta, lo dejas. No, sí. Si es un rifle que no deja balística, te lo llevas, si lo podés disimular, desarmar rápido, y si es un rifle que lo usás como rifle descartable, lo dejas ahí y te va a la mierda. Total, no importa. Disparás y te vas al carajo. Eso lo sacó de él. Por Dios, eso es táctica de nivel 35. Dios, eso no lo usan hasta dentro de 3 años. O de películas como el de dos que con Tom Berenger, que ahora me sale el nombre de esta película, pero es un clásico de los 80, de que termina con la gran, le está haciendo señas al otro que sabe que le está apuntando con el sniper, le dice, antes la regla era una bala, una muerte, ahora le hace una bala, dos muertes, o sea, matame a mí, disparame la cabeza cuando el tarado este que está atrás esté justo al lado mío para que le pegues también. Bueno, esas boludeces las sacan de película de los 80. En un momento en que Nietzsche hace. El autor comete esta pelotudez. Pero después se le pasa. O sea, se ve que en un momento donde. O lo había agarrado y había quedado mal parado. O no sé qué onda su vida, pero se manda una cagada así que es. Por vendría siendo la segunda parte de la historia cuando están presentando un personaje que. Ay, no me acuerdo si era cuando estaban presentando a Odín o a otro boludo que también que hacía karate defensivo, que en un momento lo ven al loco moviéndose y como actuando y tira un pie para atrás de una manera que no es tan poco común, pero tampoco es tan es algo que ves todos los días. Y me acuerdo un personaje que lo mira y le dice, oh, eso es una posición defensiva, no sé qué, este tipo está entrenado. Y vos lo veis, el tipo tiró un pie 2 centímetros para atrás, nada más. ¿Te acordás de Bumblebee? Sí. ¿Te acordás cuando la loca le metió el puntazo en la garganta al otro pelotudo? Bueno, Bumblebee, cuando a la loca le explican lo de defensa media, lo hacen parecer como, oh por Dios, es la técnica secreta milenaria de China. Dejate de romper las pelotas, bajá la espada 2 centímetros, la concha de tu madre, no tiene mucha mística. En realidad sí la tiene, pero es por otro tema que es solamente funciona en Kendo, ese tipo de cosas. No funciona tanto en un duelo a muerte en la vida real. Bueno, ya sé, pero así, digo, no es algo ilógico, que no lo puedas pensar, no es algo que requiere un aplauso, es una boludez. No, pero si te das cuenta antes que lo te diga tu maestro, sí es bueno. La cosa es así, la defensa media siempre te mantiene en jaque. No podés avanzar alto y no podés avanzar abajo porque ya tenés una espada que te está apuntando al pecho. No podés avanzar contra la defensa media. Porque tenés una hoja de de 83 centímetros de frente a vos. Eso es lo que pasa. No podés avanzar. ¿Cómo resolvés la defensa media? Das un golpe a un costado y te metés. Corres la hoja a un costado con un golpe y te metés. Pero la defensa media, cuando querés avanzar a lo bestia, te querés hacer el Conan el bárbaro con un mandoble, la defensa media te va a cagar siempre. Cuando querés avanzar por abajo haciéndote el ninja, la defensa media te va a cagar siempre. Porque si no, la defensa media queda. Cuando avanzás alto, a la altura de tu pecho, de tu garganta y de tu cara. Y cuando avanzás abajo, directamente a la altura de tu cuello y de tu cara. Y sin hacer ningún esfuerzo de movimiento ni nada. O sea, estás vendido cuando avanzás de esa manera estúpida. O sea, la defensa media es para contrarrestar a idiotas. Que la mayoría de la gente que en las clases de Kendo son idiotas y que es muy divertido usarla. Pero sí, no son técnicas secretas como la Macaquero Río no Jerameki o alguna pelotudez por el estilo re flashera. No es algo que te pide un aplauso. No, pero es bueno que te des cuenta antes de que te lo digan. Significa que por lo menos tenés una idea de lo que, estás haciendo. Es malo cuando el autor lo quiere hacer ver como algo más grande de lo que es. Ah, eso sí. Déjame pensar otra donde hayan tenido una boludez así. La de qué? Por ejemplo, la del pie. Vos cambiás la posición. Vos tenés que tener siempre, en todas las artes marciales, tenés que tener un buen juego de pies. O sea, no te quedas estático en un lugar, siempre tendrías que estar en movimiento. En artes marciales donde tenés una espada, siempre mantenés una posición física fija, cuando por ejemplo es kendo. Si estamos hablando de combate medieval con escudo y espada, te mantenés siempre en movimiento, no siempre tenés el cuerpo, el torso y la cabeza a la misma altura en referencia a tus pies siempre están en movimiento de un lado a otro. No tenés que darle entrada a tu oponente, siempre estás cambiando de balance. Yo, personalmente, en Soft Combat no lo hago porque tengo los dos tobillos destruidos, tengo una rodilla que casi la pierdo hace un par de años por un accidente laboral, así que ya lo habré mencionado miles de veces acá. Así que yo esas cosas no las hago. Me divierte ver cuando las tratan de usar en mi contra, porque yo ya estoy re acostumbrado a manejar ese tipo de boludeces. Volviendo al ejemplo de manga y anime, la boludez de correr el pie de un costado... lo mueves 2 centímetros para la izquierda, 2 centímetros para la derecha, el que te está viendo, si prestó atención, ya sabe por dónde vas a atacar. Si sos lo suficientemente vivo para hacerlo a propósito, para hacer una finta, bárbaro. Pero el que te está viendo ya está adivinando por dónde vas a venir. O sea, no está pensando, uy, qué tipo groso. No, está pensando, cambió el ángulo del tobillo... Y ahora el tobillo derecho está apuntando a la derecha. Eso significa que va a tratar de hacer un corte por el costado saliendo a mi derecha. O va a tratar de hacer una estocada frontal hacia mi estómago. O sea, ya te das cuenta el tipo por dónde va a ir. O del medio o al costado cuando hace eso. Y si lo gira para el costado contrario o mueve el ángulo del pie delantero, ya sabes que va a avanzar para el otro lado. O sea, si lo haces para hacer una finta, bueno, espero que tengas buenos tobillos y buenas rodillas, pues te van a costar un poquito cambiar eso en el último segundo de golpe. Cuatro. Pido por favor a esta de personas acá y hacer un no extenso, pero sí breve comentario sobre los cierres de anime de la pasada temporada de julio, o al menos los más sobresalientes. Overlord terminó. ¿Estamos hablando de ending o estamos hablando de final? Finales. Ah, en ese caso no tengo nada que agregarlo. Shimoneta, hubiese sido copado que el capítulo el anterior hubiese sido el final. Sí. Tenía toda la epicness. Terminó muy flojo. Como el capítulo 5. Igual el arco del tipo no se me hizo tan mal. El final, como lo derrotaron y cómo se resolvió, me pareció no tan bueno. Pero bueno, fue una serie que estuvo bien. Ah, vos decís el panty negra. Sí. No. También, el tipo. El Funda blanca. Funda blanca, sí, el de los traseros unidos. Y fue épico, no me rompa la bola. El segundo fue bastante bajito. Yo qué sé, Sinfonía terminó muy bien, prometiendo otra temporada. Monster Musume terminó muy bien. Seguramente va a tener más. Chao Dragon hubiera sido una serie de OVA de 4 OVA y hubiera estado interesante, pero no me gustó. No me terminó de convencer. Yo no pasé de los primeros 7 minutos de esa cosa. No me terminó de convencer mucho. No me gusta la narrativa de Chaos Dragon. Okusama estuvo bueno. Sí, pero está bien, quedó ahí. Gate va a continuar, así que... Gate no terminó. Llegó al donde tenía que llegar y va a seguir el año que viene. Por eso va a continuar. Acuario el Lobo sigue saliendo, así que... Sigue saliendo. Sí. Pese a lo que yo quiero, sigue saliendo. Arslan, su primera mitad terminó bien. Sí, vamos a ver qué pasa con el resto. Continúa, sí. Sí, sí, pero Arslan, de lo que va del 25 capítulo, terminó muy bien. Está muy bueno donde quedó. A continuar eso. Ushio Totora sigue saliendo. Classroom Crisis terminó muy bien. De todo, durará cortó, pero donde cortó estuvo muy copado. Charlotte cerró, voy a decir que cerró. No me gustó mucho cómo terminó, pero bueno, se apuraron demasiado. Working dejó el pie para lo que Working viene. Dejó el pie para lo que viene. Así que. Pero fue buena temporada. Shibatsu. Jitsu wa Watashi wa terminó como una serie de los 80, que es lo que es, no cerrando nada y no la van a volver a ver nunca porque no creo que venda. Million Dollar al final, ¿cómo terminó? Creo que la colgué en el capítulo 6 a Million Dollar, así que no te puedo decir. Overlord quedó con la promesa de más, pero como ese es justamente ese estudio, no creo que haya más. Así que vamos a decir que terminó, cerró de situación y ya está. Sega Seiyu me gustó mucho cómo terminó. Le metieron toda la plata al último capítulo. To Love Ru terminó bien. Como listo para más. Igual que Kogurashi, listo para más. ¿Alguien vio que Kai Sensei? Perdón, que Kai Sensen, ¿alguien la vio? El último capítulo salió, pero todavía no lo vi. Igual eso es de la otra temporada. Sí, eso es de la temporada pasada. Me pasa que va a final abierto. El Goku Grashi me sorprendió al final. Pensé que iba a ser peor, pero bueno. No, siempre dice que es muy bueno. Y Moto. Me tengo paciencia con eso. Moto terminó bien. Sí. Todo terminó bien. Prison School para mí terminó bastante bien. La resolución de todo fue bastante convincente y. Y da pie para la otra temporada que realmente creo que me gustó más de lo que pensé. Sí. Yo estoy en el manga y estoy llegando. God Eater no terminó. Hicieron un corte medio raro en el capítulo 9. O sea, faltan salir los últimos capítulos. No sé cuándo carajo lo sacarán. ¿Qué más? Prisma Isla terminó muy bien. Otra vez prometiendo otra temporada. Sí, no hay muchas cosas que hayan terminado. Que sigan enriqueciendo las arcas, así terminan de hacer la puta película de Heaven's Feel. Hacen la serie de Heaven's Feel y en algún punto se van a dar cuenta de hacer la puta película de Prototype y hacer después la serie de Prototype. Salió un OVA de... ¿cómo era? De Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Pero yo ya lo bajé, pero todavía no lo vi, no sé qué tiene adentro. Y Roka no Yuya terminó como... Mira, cortamos y capaz que seguimos, capaz que no, pero... No es una serie en la que realmente pase demasiado. Ahora vamos a ver, quinto y última pregunta divertida. A ver, H0, huevo, cráneo, si Kami Kamote les permite entrar a tres distintos universos anime que no tenga magia, mecha ni harem echi, ¿cuáles serían esas tres series y en las cuales se bancar y cuál de esas tres se bancarían más? No tiene que tener magia, ni mechas, ni magia, ni mecha, ni harem echi. Susumiya. Ni magia, ni mecha, ni gente. No tiene magia. ¡No tiene! ¡No la tiene! No hay magia. Ah, tiene extraterrestres. Eso no es magia. Ah, pero tiene una persona con poderes. No es magia, es poderes psíquicos. Y pasen también. Tiene poderes. No tiene mecas. Y el gato que habla. El gato que habla es cosa de Haruhi, déjalo en paz, Yamisen. Eso no tiene nada que ver con nada. El gato habla porque es un ser evolucionado. Bueno, yo ahí yo en ese punto no me meto ni en pedo. Yo sí. A todo esto justo convertimos a un loco del grupo de Soft, a Roxas, lo convertimos al culto de Haruhi. El idiota no había visto Haruhi, tampoco vio Lucky Star, es como para agarrarlo y cagarlo ante la trompada. ¿Cuándo es el evento? ¿El evento de mañana? Supongo. Sí, el evento de mañana ya le dije. Cagalo a palo. Cagalo a palo. Supongo que tampoco. Ya llegó, terminó de ver la primera serie. Cagalo, no, pero no importa, cagalo a palo. Que vea toda la segunda. Que vea toda la segunda, vamos a ver qué tan fiel. O sea, agarrá y decirle ahora, mirá, Pairo me dijo que te cague a palo. Y lo vas y lo cagas a palo. No, lo vamos a cagar a palo, que eso no te extrañe, se lo dijimos. Si no lo terminaba de ver, lo íbamos a cagar a trompada. Iba yo sin asco con el mandoble. No, pero pegale aunque la termine de ver, por retrasado. Pegale. A ver, qué otra cosa. Mundo sin. Posta que no me interesa mucho meterme en un mundo que no tengo nada. Porque no voy a poder volver. Entonces no voy a poder saltar al siguiente mundo si no tengo nada de eso. ¿Doradora? ¿Para qué? ¿Para ir a la escuela? Yo no fui a la escuela. Yo iría a work. Sí, pero ahí habían compañeros de clase copados. No, me retracto. Quiero ir a la escuela de Code Yoshigoto. A todo esto, ese sí que merece ser de vuelta hecho anime, loco. Pasaron 2011 los OVA, déjenme de romper la bola. El problema es que las obras eran el manga muy buenas esta semana. Y si no tiene la misma cantidad de ecchi, no va a ser tan bueno quizás. Porque era muy explícito y estaba bueno, quizás dentro de todo fue lo que más hizo que la serie fuese disfrutable. Porque eran muchas situaciones hablando pervertidas. Yo diría, sin una working posible dentro de todo. Porque estaría bueno trabajar así. No sé, creo que yo me iría más por coso, por Dan Chaiba. ¿Cuál? Coso, la de los locos que trabajan en el. En el anime. ¿Cuál? En el animate, en el. Ah, vos estás pensando en Gai. ¿Cómo era? Gai. Mierda. Sí, no, ahora no me sale el nombre. Ay, la concha. Se estrenó el año pasado. Sí, que hizo el informe de esta cosa. Che, a todo esto. Tercer mundo al que iría. Sí o sí, el de Shimoneta. Denki Ai. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿A quién le dicen? A vos. ¿A mí? No, yo me metería de una al mundo de Shimoneta, pero aprovechando que no, que caigo de otro mundo, no tengo el puto collar en el cuello. Ah, no, ahí sí te abusás. Ahí no. Y uso mi alter ego, me voy a poner como Mr. Shibari o Mr. Po. Así de onda, Shibari a secas. Te metes al mundo de cosa de... El mundo de Kurobushi para abusarte de las mujeres. Denkigai. Había pensado el mundo de Berserk, pero después me acordé, en Berserk hay demonios y hay magia negra. Cagamos. Pensé en cualquier cosa del futuro, pero en cualquier cosa del futuro hay mechas, así que no. Black Lagoon. Sí, el mundo Black Lagoon es un mundo muy divertido. Sí, pero siendo el mejor de todo va a sobrar un año, boludo. Y lo vas a pasar re mal. ¿Cómo que re mal, boludo? Ahí está ahí todo re bárbaro. Por menos de 50 centavos de dólar tenés putas a cagar. Sí, pero se le acaban las balas. Por menos de 5 dólares tenés alcohol para todo el mes. Y te digo todas las otras cosas que podés comprar ahí con 100 dólares mensuales. Gente, esclavos, municiones, cagarte de risa. O sea, ¿sabes? ¿Te imaginas lo que sería salir de fiesta con balalaika? rompemos Ronapra. Vamos a romper Ronapra. De una. Sería el de Shingeki. Ya que estamos ahí, y no se me ocurre mucho. Shingeki es muy raro, boludo. Te podés morir, pero bueno, te morís. Sí, ya sé, pero es muy raro dentro del contexto, porque faltan datos en Shingeki. Ah, todo esto, me vi la serie de Chibi de Shingeki. Sí. Spoilea cagar. A cagar spoilea. O sea, si ¿para qué carajo? Si les interesa algo de la serie, o sea, si realmente les interesa algo de la serie, no miren la serie Chibi de Shigeki no Kyoshi, porque spoilea a cagar un montón de cosas. Si le chupa un huevo, véanla, pero tampoco es tan buena serie. Pero si les interesa mínimamente y quieren ver la segunda temporada para ver qué onda, no miren la serie Chibi porque le va a spoilear todo. Yo dije como 7, pero no importa, sí, sigo tirando. Sí, sí. La tarea para ir al mundo de cosas. Servant Tech Service, pues. Ahí labura y cobran bastante. El de Servant Service es nuestro mundo, Pablo. Sí. Con un poquito de retoque. Cobra más que yo, básicamente. Pero yo diría el de Space Dandy. No, el Space Dandy de Mecha. Ah, de Mecha. Sí. Podíamos ir a Ciudad de Academia. Che, podíamos ir a Ciudad de Academia. En Ciudad de Academia hay de todo, boludo. Yo hasta ahora no vi ni mechas ni magia. Vi cosas que podrían ser magia, pero es tecnología. Hey, yo vi tecnología que es muy avanzada, que se puede tomar como magia, pero no vi magia. De onda, no viste la serie. Sí, la vi. ¿Qué más? El de Tokio. Es mucha tecnología. El de Tokio es. Sí. Pero hay poder. Hay poderes, pero no es magia. Pero. No. Sí. Magia. Está raro. ¿Puede ser magia? ¿Y por qué es? O sea, si todo gracias al pescado flotador, es como que el pescado flotador no puede salir de otro lado que no sea magia. Entonces, como que si sí hay magia. ¿No? Sí. Tiene una base de magia esa cosa, desgraciadamente. Si no estaría recopado, pero lamento decirte que hay magia ahí. Quedan muchos mundos demasiado normales, que son como el nuestro. ¡Vamos al mundo de Yori Yori! No existen las minas. No existen los hombres, mejor dicho. Y bueno, el primer hombre. Vamos al mundo de Ichigo 100% y hagámosle un netorara al idiota del protagonista. Vamos a cualquier mundo Ekichi, Haren, donde el... Haren no se puede. Ah, no se podía, demonios. No importa, el mundo de Lucky Star, que no es Harem. Sí, se llama este mundo. Solamente es bizarro. Sí, vamos, el mundo de Lucky Star, ya de una. Justo vamos después de eso, el de Haruhi, así terminamos de destruir todo. ¿Otro? Bien, esa es la última pregunta. Listo. Bien, regresando a la nostalgia de Gundam Seed, agradecería por favor me pasen el opening Dust Moment de Vivian Orkazoku. Solo para terminar, aguante Gochumon, el Rabbit House y Tippy. Saludos. Bueno, supongo que... De toda la serie de Gundam que vi, la que menos me gustaron fueron Seed y Seed Destiny. Mira, yo tendría que ver. Pero de los openings nadie habló mal. Sí, no, para nada. Los openings han sido copiados un montón de otras cosas y Gundam Seed ha copiado openings de otras series también. Vamos con una promo y volvemos para cerrar. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Estamos regresando, estos tres personas se caen. De este programa número 29, séptima temporada. Y bueno, ya son las 11. Hora de despedirse. Hora de ir a dormir. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personas se caen bajo podcast. Y también a la que se retiró cuando estábamos hablando. Cuando ya no lo pudo soportar más. Saludos a Melaño, a Dantiux y a Will Hanson. Están hasta ahora. Sí, sí. Que aguantaron estos días. Qué gente valiente. Los recordaremos por siempre. También saludos a David Alexis, a Elion y Vidán, a Yaka 28. Se fueron todos a escuchar Jóvenes y Zombies. A Yuki Sato. A Irailer. Y me parece que esta vuelta no estuvo Mitchell. No, estuviste mal, Mitchell, man. Pues yo te vi en Checkpoint esta semana. Estuviste mal. Bien. ¿Algo que quieran comentar antes que nos vayamos? Algo que quieran comentar. Además, nuestro medio de comunicación. No, yo no. Recuerden el comentario que hice de Battlefront nada más. Y nuestro medio de comunicación. Sí, deja de romper las bolas con el Battlefront. Ah, ya terminé, por favor. Ya terminé con eso. Nuestro medio de comunicación, como siempre, son personasekai@gmail.com para que nos manden sus cosas. También pueden visitar personascap.blogspot.com. Y a su que vez le tenemos que meter una manito al blog. Bastante castigadito. Y también pueden visitar el Tumblr de Personas Sekai. No, deben visitar el Tumblr de Personas Sekai, que es pnspodcast.tumblr.com. Y seguirnos en Twitter en @personasekai. Y suscribirse al grupo de G+. A todo esto estaba considerando hacerme un blog para romper las bolas. O sea, básicamente pelotudeces de miniaturas y maquetas, pero nada que ver con el programa. Para eso hacete un Tumblr, boludo. No quiero hacerme un Tumblr, esa cosa la detesto. A ver, bueno, como siempre las invitamos a que nos escuchen los viernes a partir de las 7 y media hora argentina. Sí, no va a haber nada para el programa 350. A lo mucho alguna cosa loca, pero nada. Dije 400. Bien, asumo que como otro año va a pasar en el cual no hacemos especial de Halloween, así que calculo que no me van a ver por el resto del mes. Vos acordate que debes todavía el informe de... ¿Qué es eso? ¿Eh? Este sabe lo que le estoy diciendo. Bueno. Probablemente lo termine haciendo en el mutante. Bueno. Ah, eso también, escuchen el podcast mutante todos los martes a partir de las... No estoy seguro. O sea, es como que salimos a las 10, pero yo entro tipo 12 y a veces arranca a las 9, entonces no sé. Mira, la cosa es así. Yo termino de comer entre 8 y media 9. Prendo el Skype. Se conecta a Serio Hazard. Me dice, más o menos, cuando cae el tercero, que no importa si quién carajo sea el tercero, si el tercero es Seri, Hazard o y Ryler o vos, arrancamos. En ese transcurso puede pasar cualquier cosa, entre 20 minutos y una hora, por lo tanto empezamos a veces. En cualquier momento entre las 9 y las 10 y media empezamos. O sea, así ha sido los últimos dos meses. Sí, así ha sido siempre. Julio Hazard, o sea... No, ahora sí, empezamos más temprano, antes empezamos sí o sí 11. Después empezamos a hacerlo media hora antes, 10 y media, después a las 10, después a las 9 y media, ahora es cualquier cosa entre las 9 y las 10. Y 10 y media más tardar. Bueno, podcast mutante los martes. Más que seguro de 9 y media en adelante. Sí. Más que probable. Ya les va a llegar la notificación si están siguiendo el canal. Entonces cerramos el programa escuchando Gakusen Toshi Asterisk Ending Waiting for the Rain, interpretado por Maya Sakamoto. Okay, tanto lo escucho el tema de Maya. Ah, no saca tantos temas tan seguidos. Creo que el último que sacó fue... Tiene mucha plata como para trabajar. Para la película de Ghost in the Shell. Pero después de eso no recuerdo qué tanto se había sacado. Todo esto vi el ending de el video del ending de Shimoneta. A esa cantante es una hija de puta, boludo, tienen que ver eso. Es demasiado bueno. Bien, vamos entonces con el ending de Gakusen Toshi Asuri. Hasta la semana que viene. Bye ni. From home. the moment.